Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Un viernes más aquí en el estudio de Lambda 1, os hablo Víctor Fernández y esta noche vuelve Lara Croft una vez más con el especial Saga Tomb Raider parte 2. En esta segunda parte del especial vamos a repasar la segunda etapa de la saga Tomb Raider y terminaremos con el programa, con el análisis de Shadow of the Tomb Raider, que es la última entrega de esta saga. Pero antes de empezar nuevamente, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la parte bien de la franquicia. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues sí, hoy vamos a hablar de los Tomb Raider más nuevos y la verdad es que, bueno, creo que va a haber disparidad de opiniones, sobre todo en algunos casos. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas noches, aunque suene raro, estoy de acuerdo con Oscar, vamos a la parte buena de la saga hoy. Y tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Pero, como cuando hay un yin, hay un yang, tenemos a su archienemigo, el Cocademon. Y a los mandos. El Cocademon puede hablar todas las veces del mundo, pero nos vamos a partir de cuello igual. A los mandos de sonido, señor David. Hola, a ver, a mí me hace gracia porque la muerte, ese es el sonido de la muerte del Cocademon. ¿No lo habéis escuchado nunca antes? Sí, ¿no? Sí, pero es... Es como, no sé, algo que escuchas que siempre te hace gracia. Sí, claro, tío, no sé. Muy inesperado. Bueno, David, buenas noches. Muy buenas noches, chavales. Pues nada, yo también estoy de acuerdo con mis compañeros. A mí me gusta más esta parte de la saga. Así que, en fin, intentaremos justificar el porqué. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el complejo anda especial Saga Tomb Raider parte 2. Bien, vamos a empezar con el especial, pero por supuesto tenemos que repasar la encuesta de la semana pasada. Señor Jorge, ¿qué han estado comentando, qué han estado votando más bien en la encuesta de la semana pasada de complejolanda.foroes.org? Bueno, pues tenemos... estoy poniendo la encuesta de la semana pasada. Tenemos las siguientes respuestas. La pregunta era, ¿son The Order y Rise una mierda? Y teníamos la respuesta sí. La respuesta sí, pero mierda que nos gusta. La respuesta no. La siguiente es no, son obras maestras. Y la última, el mono cazoide y el cocademon están frungiendo. Y bueno, en último lugar, con un 6% de los votos, quedó sí, pero mierda que nos gusta. Seguido con un empate, con un 17% de los votos en cada caso, entre el sí y el no. En segundo lugar, con un 22% de los votos, tenemos la respuesta no, son obras maestras. Y el ganador de la noche con un 38% de los votos, el mono cazoide y el cocademon están frungiendo. Joder. Terribles declaraciones. Cuanto más reñidos, más queridos. Y bueno, eso es lo que vosotros opináis sobre este tema. Y la encuesta de hoy, ¿cuál es para vosotros el mejor Tomb Raider moderno? Y tenemos Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Underworld, Tomb Raider 2013... que sería el reboot, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider y el mono cazoide y el Gokademon están haciendo guarradas con la figura de Lara. Así que, bueno, esas son las opciones que tenéis. Podéis votar libremente y la semana que viene pues daremos los datos. Y para votar podéis hacerlo en nuestro foro oficial complejoanda.foroes.org. Y bueno, vamos a comentar una cosa rapidita. Lo primero, que ya sabemos que llevamos encadenados un par de especiales. Sabemos también, y nos consta, estamos recibiendo vuestros emails, como es habitual para las secciones de opinión y todo esto. Que sepáis que todo esto no cae en saco roto, ¿vale? Que la semana que viene tendremos, por supuesto, Solicinosol y todas las secciones habituales, pero hemos encadenado dos especiales y, bueno, pues ya sabéis que esos programas son monográficos, ¿no? Hablamos exclusivamente de un tema concreto, ¿no? En este caso va a ser Tomb Raider. Y yo, damas y caballeros, quiero reivindicar una cosa aquí muy importante y quiero que Óscar me mire a los ojos directamente. Lo cual, Óscar, mírame, porque este es un momento clave de la historia del Complejo de Anda. Claro, ¿se pedía matrimonio? No. Yo quiero hacer aquí un homenaje a un hombre. Un hombre cuyo nombre empieza Magic por A y acaba por... Por Magic Alonso. Magic Alonso. Entonces no empieza por A. Empieza por A porque es Alonso. Fernando Alonso, damas y caballeros, que se va de la Fórmula 1. Un tipo que es uno de los mejores pilotos de la historia. Además, y eso, una persona humilde. Lo dijo Lobato y es una verdad con un puño de la hostia. Y tengo que decir que aquí va un homenaje, Oscar, a un hombre de leyenda, Magic Alonso. Es mejor piloto que Han Solo, tío. La gran mentira del deporte español. Pero bueno, dos veces el campeón heredero del mundo, el heredero de 167 podios. El heredero de Michael Schumacher, pero, según Lobato. Pero viste que en la sala de rueda de prensa donde va a anunciar su despedida, o bueno, no sé exactamente lo que es, la recrearon todo con imágenes del joder. Sí, porque es mediático. Porque es Magic. Es una leyenda. Es Magic. Es una leyenda. Una leyenda. Bueno. Pudo ser el... Se contarán sus gestos. El segundo Michael Schumacher, pero... Las malas decisiones en su vida le llevaron pues por otro camino. No le dejaron serlo. ¿Quién no le dejó? Su cerebro. No, la Fórmula 1 le debe grandes éxitos. Porque Alonso, que no ha tenido Fernando Alonso. McLaren le boicoteó un... Era muy bueno. Ya empezamos con la telemetría. Alonso, que me roba la telemetría. ¡Que dejen bueno ya las falacias! ¡Hostias! Alonso era muy bueno y tenía muchos enemigos. Muchos enemigos tenía. Cuando destacas tanto en un deporte como la Fórmula 1, te nacen enemigos. Es normal. Algo totalmente normal. Pues Magic, por ti va este homenaje. Iros a cagar. ¡Viva Magic! ¡Nunca te olvidaremos! Y sí, ahora... Si vosotros no veis una carrera de Fórmula 1. Sí, joder. Por favor. Y bueno, y ahora vamos a ir ya con temas serios. Nos vamos con especial saga Tomb Raider, porque en la primera parte de especial os hablábamos de los inicios de la saga, la época de mayor esplendor, del boom inicial, ¿no?, que tuvo esta saga, y también de la decadencia, ¿no? Un poco de la evolución que tuvo Core Design con este juego, llevando las riendas de esta creación propia de ellos. Y hoy hablaremos de la segunda etapa de Tomb Raider, una etapa que viene de la mano principalmente de Crystal Dynamics, un estudio que tenía la ardua labor de tratar de devolver a Lara Croft a la primera línea de la industria del videojuego, cuando los sucesivos y las últimas secuelas que tuvo esta saga pues empezaban a caer en saco roto, ¿no?, en relación a los éxitos pasados, ¿no? Esta noche hablaremos de un cambio de rumbo que hizo que la saga Tomb Raider llegará hasta nuestros días. Y bueno, hay que decir que igual que hicimos con Core Design en la primera parte de especial, en esta ocasión vamos a hacer lo mismo con Crystal Dynamics. En la anterior parte de especial había un protagonista claro, que era Core Design, ¿no?, el estudio desarrollador y creador de la saga Tomb Raider. Pero en esta segunda parte de especial, casi la totalidad de los juegos de los que vamos a hablar fueron desarrollados por Crystal Dynamics. Y es un cambio muy grande en una saga que estuvo reinada, por así decirlo, por un solo estudio que era Core Design, que ya sabéis que posteriormente desapareció, ¿no?, ese estudio. Entonces, Crystal Dynamics, voy a hacer una especie de pequeño resumen de dónde viene esta gente y tal. Y luego vamos a hablar un poco de los juegos que se desarrollaron y el cambio de rumbo de esta compañía, ¿no? La empresa fue fundada en el año 92 en Estados Unidos. Y los fundadores son Judy Lang, Madeleine Canepa y Dave Morse. Que estas personas eran veteranos de SEGA. Que, bueno, en un momento determinado deciden fundar su propia empresa de videojuegos y nace así Crystal Dynamics, ¿no? Y la cuestión es que esta empresa, en principio, el foco que ellos tenían para el foco de trabajo, la plataforma para la que iban a trabajar, era 3DO. 3DO, que en el momento en que ellos empiezan a crear software para esta máquina, para esta videoconsola, es antes de lanzamiento. El lanzamiento se produce, si no me equivoco, en el 93, y ellos pues ya estaban trabajando con kits de desarrollo y tal, y son la primera compañía de videojuegos oficial, autorizada, desarrolladora oficial de 3DO, ¿no? Entonces la cuestión es que hace una serie de títulos, pero hay, y bueno, y parece que la empresa empieza a funcionar bien, y hay un hito más, ¿no? Que un hombre, para aquel entonces presidente de 20th Century Fox, Strauss Zelnick, este tío es contratado por Crystal Dynamics y esto atrae muchísimo capital. De repente empiezan a tener un montón de inversiones, la empresa crece muchísimo y se ven, claro, con una cantidad de dinero desorbitado. Y bueno, pues siguen con esta apuesta, ¿no? La apuesta 3DO. Pero ¿qué pasa? Que a 3DO en las navidades del 93 se pega un ostión criminal. O sea, se ve un ostión tremendo en ventas. Eso no parece que vaya a remontar, es un fracaso estrepitoso. Y entonces esto obliga a Crystal Dynamics a cambiar radicalmente de enfoque, ¿no? Deciden entrar directamente en software para las inminentes consolas, que en aquel momento serían la PlayStation y la Sega Saturn. La cuestión es que, bueno, digamos que este rumbo no convence a Crystal Dynamics, cambian de presidente, fichan a Randy Commissar, que trabajaba en LucasArts, y aumentan la plantilla. Se convierte de repente en una empresa mastodóntica de más de 140 trabajadores. Llevan a cabo desarrollos simultáneos y hacen una apuesta inicial bastante potente para lo que serían, pues eso, PlayStation y Sega Saturn, ¿no? De hecho, esta gente en 94 lanza Hex, por ejemplo, ¿no? Y otro juego llamado The Horde para PlayStation y Sega Saturn, ¿no? La cuestión es que estos lanzamientos resultan en pérdidas, y los motivos de estas pérdidas son varios. No es simplemente la cuestión de la recepción del público, que fueron juegos que tuvieron una recepción modesta, sino otra cuestión, es que en esta época Sony America tenía el poder de fijar los precios al por menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que si ellos veían, Sony America percibía que un videojuego no tenía el potencial suficiente para estar en primera línea de batalla, por así decirlo, decían, este le bajamos el precio de salida. Imagínate, si el juego valía, vamos a hablar en pesetas, ¿vale? Si el juego valía 9.000 pesetas de lanzamiento, Sony decía, este va a valer 7.000, porque este no creemos que vaya a tener una salida comercial tan potente, ¿no? Hay que dar un incentivo al mercado y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que esto también repercutía en las ganancias por juego que podía tener Crystal Dynamics. Ellos no tenían poder de decisión en este aspecto. Entonces la cuestión es que, claro, cada desarrollo que iban haciendo eran pérdidas, y era, un comedero de pasta impresionante lo que sucedía aquí, ¿no? Entonces, con la llegada del año 96, ya se veía que el tren de vida que estaba llevando esta compañía no se podía mantener. Daba de comer a más de 140 trabajadores y metros al mismo tiempo. Era una cosa muy costosa, ¿no? Entonces habían empezado a hacer la casa por el tejado. En lugar de empezar con un par de proyectos, proyecto a proyecto, intentar hacer las cosas poco a poco, pues quisieron empezar todo de golpe, ¿no? Y bueno, pues pasaron de intentar colocarse como una compañía top, que era la intención que tenía Crystal Dynamics desde el principio, a colocarse como una compañía modesta y secundaria de juegos de nicho. Fue entonces cuando encontraron la forma de calar en el mercado, y lo hicieron con un juego que se lanzó en 1996, que David seguro que recuerda. Blue Domain. Efectivamente, Blue Domain Legacy of Kain, para PC y PlayStation. Y con este juego ya se ve una evolución en Crystal Dynamics que dice, vale, vamos a intentar hacer las cosas poco a poco y bien. Hay un mercado más específico, más, incluso diría minoritario, para este tipo de juego. Vamos a hacer este tipo de juego, lo vamos a enfocar bien, vamos a hacer un desarrollo que funcione y vamos a trabajar bien los aspectos de este juego. Y bueno, pues el juego empieza a funcionar. Es decir, cuando la compañía cambia el enfoque, van a una cosa un poco más modesta, las cosas empiezan a salir bien, ¿no? Este juego permitió que la compañía pudiera redimirse y empezar de nuevo. Entonces siguieron sacando juegos de forma medianamente discreta, hasta que 2 años después Eidos compra la empresa, y aquí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque en 1999 llega Soul River. Soul River, que es hasta ahora, y yo creo que puede decirse hasta ahora, uno de los mejores juegos de la historia de esta compañía. Sobrevalorado, hombre. Sin duda alguna. Entonces, bueno, la cuestión es que algunas sagas propias de esta compañía que fueron iterando, es decir, creando secuelas durante tiempo, serían, por supuesto, la saga Legacy of Kain con Soul River y, bueno, Soul River 2, efectivamente, Lutomen 2 y Legacy of Kain Defiance. Correcto. Esta fue una de esas sagas, y la otra saga fue Hex, ¿no? Que sí, recordemos, hablamos antes de ella, lanzaron la primera entrega de forma más o menos infructuosa, lanzaron una segunda entrega y está una tercera entrega de Hex, ¿no? Saga, por cierto, que está desaparecida, pero yo creo que acompaña a la cuestión de ventas. No, nunca fue una saga super ventas demoledora. Ah, los Hex, que las plataformas estas de lagarto. Sí, de un lagarto, sí. Cosas mediocres. Bueno, pero lo sacaron en la época en la que las plataformas estaban en todo lo alto. Sí. Y es sí, normal que las empresas apostaran por ese género. Yo creo que ese fue el motivo principal de la existencia de Hex, evidentemente. Claro. ¿No? En 64 tiene demasiada competencia para hacer algo. La cuestión es que con la crisis de Core Design, recordemos, este estudio ya había sido comprado por Eidos, la crisis de Core Design con la saga Tomb Raider hace que Ubisoft se vea en la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con esta marca que nos ha funcionado extraordinariamente bien en el pasado? ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? ¿Continuamos con esto? Vale, sí, continuamos. Es pasta. Los juegos, hay un potencial todavía de venta de este producto. El personaje vende por sí solo. Ha sido un boom, la gente lo recuerda, etcétera, etcétera. Seguimos con Core Design. ¿Qué hacemos con Core Design? Seguimos con ellos. Han tenido muchas oportunidades. Las ventas van cada vez peor. O apostamos por este estudio que está empezando a despuntar. Tiene buenas ventas, estables en sus juegos. Es un estudio que está trabajando bien, cumple los desarrollos. Estamos teniendo buen feeling con ellos. ¿Qué hacemos? Evidentemente, la respuesta fue fácil para Eidos, ¿no? Fracaso versus éxito potencial, ¿no? Entonces, pues bueno, le pasan el desarrollo a Crystal Dynamics. Consta que hay mucha gente de Core Design que acabó muy quemada con este asunto y muy cabreada, porque, claro, también hay varias perspectivas. No se tiene en cuenta también que Core Design, en determinados momentos ya de la saga Tomb Raider, recibieron mucha presión para tratar de conseguir otro éxito que difícilmente era emulable, ¿no? El éxito del primer Tomb Raider. Entonces llegó ese momento, ¿no? Yo no creo que fuera una decisión tan fácil. Es decir, tienes que decirle al estudio que creó la saga que tú no. Y no es una decisión fácil nunca, me parece a mí. Por muy buenas expectativas que se tuviera con Crystal Dynamics, es mandar a la tumba a Core. Pues yo creo que sí que debió ser sencillo, ¿eh? O sea, fue fácil, o sea, tuvimos relativamente algo de tiempo para hacer el engendro ese de Play 2. Y PC. Y la compañía tuvo fácil, mira, les dimos 3 años. Hicieron una mierda enorme, fuera. A ver, seguramente los... Es relativamente fácil. Yo creo, escoger. Oscar, que los ejecutivos... No, para ti, porque no te juegas Oscar, ahí. Oscar, los ejecutivos lo tuvieron fácil. La gente que está en las oficinas, claro, y ve a otras personas decirle eso, tuvo que ser una mierda. Pero un ejecutivo, eso me refiero. Es lo que mira, son ventas, mirará la nota media del producto y ve. Age of Darkness, media un 54, ventas 1,5 millones, a la puta calle. ¿Ya está? Además, yo creo que es una cuestión incluso de cara a la galería, porque... Si una saga se estanque, su última entrega, si una decepción brutal, pues el hecho de que una nueva compañía que ha hecho cosas muy buenas se haga cargo de ella también es una forma de promocionar el juego o la saga. Lo único que se podría decir en su defensa es que, por ejemplo, que Chronicles fue una idea estúpida, una idea que dañó la saga porque intentaron estirar más de lo que daba ya de sí. Sí. Eso fue un desperdicio. Bueno, ahí sí que no, le puede echar. Chronicles fue un producto de marketing para intentar alargar el ciclo de la saga. Si va a echar el estudio, eso le da igual. Ve resultados, ve ventas y dice fuera. ¿Pero tú sabes Chronicles qué fue? sacar más ventas de, claro, de PS1, sí, tío. Sí, sí, pero... La consola que tenía, tantas consolas distribuidas... Me refiero, pero ya fue... Fueron ganas de quemar un poco la saga. No, no, pero vamos a ver, esto ya lo hablamos el programa pasado. Digamos que Eidos dijo, joder, Tomb Raider es una saga de éxito, vamos a intentar lanzar una entrega por año. Y aparte, y eso seguro, al final se estropea. Estoy seguro que Chronicles incluso le quitaría recursos a Angel of Darkness en algún momento puntual. Igual. Pues, seguramente coincidiría en algún momento y le quitaría algo de... Ya habló Oscar de él, fue un desarrollo completamente atropellado, sí, sin, una, sin una dirección clara. Y eso al final pues se notó, por supuesto. Bueno, en todo caso, en este caso, que esta Dynamics toma las riendas de esta saga. Pero queda la duda, ¿no? Éxito potencial, bueno, este estudio no se ha funcionado. ¿Qué puede pasar? ¿Iremos a bien? ¿Iremos a mal? Habrá que verlo. ¿Y en qué condiciones, no? Lo haremos. Pues esa pregunta la vamos a responder hoy aquí, en el Complejo Aranda. Y nos vamos con la primera entrega de Crystal Dynamics. Toca hablar de Tomb Raider Legends. Pues sí, amigos, en el año 2006 sale al mercado Tomb Raider Legend, el primer Tomb Raider en manos de Crystal Dynamics. Y llega en una fecha muy complicada. Luego lo veremos. ¿Cómo repercute la fecha en la que es lanzado este juego en ciertas cosas? No en ventas, como veremos, paradójicamente, ¿no? Pero ya lo vamos a ver ahora. Este juego salió para PlayStation 2 y PC y Xbox One de forma prioritaria, es decir, el desarrollo está enfocado para estas plataformas, pero salió también en 360 y en GameCube, efectivamente, y en PS3 más adelante. Ah, bueno, en el pack de esta trilogía de Tomb Raider lo tengo ahí. Ah, bueno, vale, sí, vale. No me sonaba a mí verlo. Hablábamos del lanzamiento, sí, pero sí, bueno, pero bueno, no, a las versiones que sí, hay, sí, sí, sí, y PSP también. Bueno, el caso es que habéis oído cuáles eran las plataformas, podríamos decir, a las que estaba enfocado este producto, ¿vale? Pero, ojo, ya estábamos en generación 360. Vale, esto es muy importante de cara a este juego. Lo primero que se te da la vista cuando pones este juego en la consola, en el PC o donde sea, es que hay rupturismo directo con Tomb Raider tradicional. Eso ya es muy evidente en este juego. Veremos de qué manera, ¿no? Vamos a hablar primero de un poco del argumento, de qué va este juego. Este juego, digamos que comienza con un flashback, ¿no? De Lara Croft niña con su madre. Y en un viaje de avión, pues hay problemas meteorológicos cuando están sobrevolando Nepal. Y resulta pues que el avión se estrella, ¿no? De vuelta del flashback, pues Lara Croft está ahí escalando en una aventura más, como los cientos de millones de aventuras que ha vivido Lara Croft en Bolivia. Y poco a poco, durante el transcurso de ese primer nivel, podríamos decir a modo de tutorial, es como funciona, pues va teniendo flashbacks y tal, ¿no? Vamos, la premisa es la siguiente. Cuando se estrelló el avión, pues la madre e hija se perdieron en una cueva, o la exploraron o lo que sea. Había una especie de artefacto, una espada de piedra, y esa espada de piedra, pues Lara, pues niña ella, la toca por curiosidad. Se abre una especie de portal interdimensional, una cosa extrañísima. La madre la aparta, en plan de no le hagas nada a mi niña, ¿no? Y la madre desaparece con la espada, con esa espada de piedra extraña, desaparece. La de Croce se queda sin madre. No se sabe nada de la mujer durante muchísimo tiempo. La cuestión es que cuando, digamos que llega un momento en la misión esta de tutorial en la que te encuentras al enemigo del juego y el tipo, que se llama James Redland, tiene un trozo de esa espada, un fragmento de la espada. ¿De dónde lo sacó? No se sabe, nadie lo sabe. Hay un tiroteo, el tío escapa, Lara se queda con preguntas. Y esa es la premisa. Es decir, la premisa, con poquito, ya el juego te va a decir, mira, si este tío tiene parte de la espada, puedo averiguar por fin dónde está mi madre. Eso es lo que piensa Croft, ¿no? Y empieza así el juego. El juego va a ser una retahíla de aventuras y flashbacks que ya, de primeras, da la sensación de que este juego, en relación a otros títulos de la saga Tomb Raider, se ve muy reforzado en lo narrativo. Es decir, han creado una historia más compleja de lo habitual para lo que es la saga Tomb Raider, y aparte, la forma en la que se lo están transmitiendo al jugador es una forma mucho más actual y más directa, también más cinematográfica. Se esfuerzan, tú ves el esfuerzo que hay porque los personajes sean carismáticos o que crear cierto apego con ellos. Hay varios personajes, no gira todo en torno a Lara, ¿no? Sino que hay varios personajes en el juego y tal. Y de alguna manera, pues la historia, digamos que la premisa del juego pasa de ser un tengo que llegar a esto y hacer el puzzle, a ser un tengo que terminarme esta fase porque quiero ver qué está pasando con la historia o cómo termina esto, ¿no? Entonces la percepción ya cambia directamente. Luego la historia, vamos a ver, la historia no es la quinta esencia de la narrativa, ¿vale? Es un juego con una historia cliché de aventuras y esto es así, pero está bien llevada. Está muy bien llevada. Entonces, la forma en la que está llevada hace que, a diferencia de anteriores juegos de la saga, veas este juego como que te puede aportar algo a nivel historia o narrativo. Que puedes sacarte del juego y decir, pues me he jugado una historia decentilla o bien. Vale. Yo creo que esto es un punto común en todos los Tomb Raider de Crystal Dynamics que vamos a ver hoy. Sí, carga narrativa. Pero yo es que creo que ese tipo de juegos no necesitan tampoco una historia de la hostia. No es lo... No. Hay fíjate, géneros Uncharted, por ejemplo. Claro, efectivamente, hay géneros que no la necesitan. Simplemente que la historia que tenga por lo menos sea más o menos sólida. Que funcione. Y no necesita ser la panacea tampoco. Claro. De todas maneras, creo que la tendencia de incluir una historia normal, con unos personajes definidos, ya es una exigencia en ese momento de industria del videojuego. Sí, claro. Y de hecho, Angel of Darkness ya dio el primer paso, ¿no? Es decir, lo que pasa es que lo dio mal. Pero ya veíamos que había un interés en, oye, que Lara tiene un trasfondo, hay otros personajes que también tienen su importancia, no es simplemente yo contra el mundo arqueológico. La cuestión es que, bueno, por cerrar un poco el tema narrativo y tal, de historia, ese encuentro con James Rowland, el tipo este, pues hace que efectivamente se genere así pues la premisa del juego. Y digamos que la aventura, una de las partes positivas es que, al igual que pasa en Tomb Raider anteriores, y un poco llevando esa dinámica, respetando esa dinámica de core design, el juego te va a trasladar a muchas partes del mundo distintas, ¿no? Esa forma que tenían estos juegos de justificar los cambios de ambiente y tal, para darle variedad visual y de paso pues para darle sensación de aventurero a lo Indiana Jones, ¿no? Que es un poco una cosa que la saga Tomb Raider siempre se intentó farmear y que lo consiguen en este título, ¿no? En este caso es muy, muy variado, porque fíjate, estamos en sitios como eso, desde Latinoamérica, pasando por África, también pasa por Japón, ¿no? Zonas muy concretas, Kazajistán, etcétera, ¿no? Incluso Inglaterra también. Entonces quiero decir que el juego visita muchas localizaciones distintas, ¿no? Yo creo que ese tema de ver demasiados entornos, me parece que Tomb Raider Legend tenía como 8 o 9 países o tiene zonas de 9 de juego, localizaciones en total, ¿no? Es algo más heredado de los primeros juegos que de lo que hemos visto después. Sí, exacto. Donde se opta por entornos más grandes pero menos variados, es decir, tirando más no a los sandbox, pero sí es cierto que son entornos más grandes por los que nos movemos y muchas veces repetimos, que no eso de ir de un país a otro. Lo que pasa es que yo creo que eso va de la mano con una exigencia de la industria. Es decir, los juegos cambian. Sí, claro. En esta época todavía estaban de moda los juegos por misiones, ¿no? Una misión, un sitio, otra misión, otro sitio. Hoy en día, pues, la dinámica sandbox o mapas de mundo abierto o semimundo abierto es una cosa habitual, ¿no? Sí. De hecho, si hablamos, luego lo veremos en Torre 2013, ahí tiene su nieve, tiene su jungla, tiene sus edificios ruinosos, tiene variedad dentro de lo que es ese contexto. Pero sigue siendo solo un mapa, a eso me refiero. Claro. Pero quiero decir que es de esa forma ahora como aportan la variedad, ¿no sabes? Hacer en un mismo lugar pues lo que intentarían hacer en varias localizaciones distintas. Es algo, es una evolución tal, pero bueno, en esta época todavía está muy de moda esta forma de proceder con los juegos y se hacía así. Vamos a hablar de podemos hacer lo siguiente. Hay cosas en este juego, en Torre de Legend, que se empiezan a tomar más en serio. Una es la cuestión de la narrativa, como hemos visto, y otra cosa es la cuestión del control, que hablaremos un poco más adelante porque es más complejo. A ver, el desarrollo de este juego se basa en acción y puzzles, pero hay una preponderancia brutal a la acción. Es decir, este juego pasa la acción a un primer plano. Podría decirse fácilmente que en este juego es más importante la acción que los puzzles, si hacemos un baremo, ¿vale? Lara es Terminator. O sea, te vienen 30 tíos, los matas a todos, son 30 tíos iguales, te vienen los 30 y te los cargas. Y es así como funciona el juego, ¿vale? Los puzzles, que los tiene también el juego, se basan, igual que en otras entregas, pues en pruebas de habilidad que se mezclan con interacción con mecanismos y con físicas. Algo que estaba muy de moda en esta época, el tema de las físicas, ¿no? Y hay una cosa que llama la atención del juego, que es que en determinados momentos, en determinadas acciones o tal, meten, que se metía en esta época mucho también, quick time events. Hay quick time events. Era una exigencia en ese momento de la industria, pues este juego también tiene esos quick time events, ¿no? El juego se basa mucho en la espectacularidad. Vale, secciones de mucha acción, hay incluso persecuciones. Escena, por ejemplo, de la cross de moto. Una persecución que vamos a toda hostia. Que, por cierto, es una Ducati, Oscar. Que aparece ahí en grande, pa, Ducati, ¿no? Se lo pone. Me acuerdo. Y la cuestión es que también hay zonas pues más pausadas, más de exploración. El típico puzzle que hay, imagínate, tres mecanismos y hay que activarlos en un orden determinado y entonces te quedas ahí parado. ¿Y qué debo hacer? Y no hay enemigos ni nada y es un escenario grande y tal. Ese tipo de cosas lo tiene este juego, pero preponderancia a espectacularidad, ¿vale? Hay decisiones en este juego que tratan de fomentar la acción también. No solo estas cuestiones que hablaba, sino, por ejemplo, puedes recoger armas enemigas en este juego. Imagínate, los enemigos van con fusiles M4 y te los cargas y lo puedes coger y entonces disparas con el fusil. O sus granadas, sueltan botiquines de vida, también los enemigos. ¿Para qué? Para que tú te los vayas cargando, recojas esos recursos. Había otros juegos que estaban aplicando, precisamente para no parar la acción, pero que habría que valorar hasta qué punto le sienta bien a Saga Tomb Raider esto. Vale, esto, cada uno puede tener sus opiniones con respecto a esto. Y luego hay otras decisiones que tienen que ver más con el enfoque anterior. Hablábamos del control, ¿no? Hay un cambio radical. Este juego no se parece en nada, absolutamente, a ningún control de Tomb Raiders anteriores. Se deja definitivamente el control tradicional y crea un control más dinámico y más moderno. Vale. Hay buenas ideas, pero algunas de ellas no están totalmente definidas. Ya pasamos a verlo. A ver, el movimiento básico se hace en este momento con el stick analógico. Podemos girar con el stick, control totalmente fluido, como lo haría cualquier videojuego de hoy en día. Vale. Se deja atrás pues esa cuestión de girar sobre sí misma, pivotar, eso ya no lo hay en este juego. Y agregan salto y agarres simplificados. Hay una única tecla de salto. Hay varias acciones de salto que se realizan mediante la tecla de dirección, bueno, el stick más el salto, de forma bastante intuitiva. Y aparte los agarres son automáticos, en el sentido de que hay un bordillo, saltas hacia él, Lara se va a agarrar automáticamente. Metieron una dinámica que es cuando el salto está muy limado, Lara no se agarra bien y tienes que darle a un botón, en este caso el botón triángulo, creo que era botón triángulo en PlayStation, pero bueno, eso. Le das al botón triángulo y se agarra, ¿no? Es en plan, me voy a caer, no, le doy, me agarro, ¿vale? Entonces la cuestión es que, como veis, se ha simplificado mucho esa parte. Sé que hay mucha gente que le gustaba muchísimo el control tradicional, lo de hacer 300 millones de piruetas distintas para el caso concreto, pero este juego ya no tiene eso, ¿no? Hay un botón para agacharse, el juego le va a gustar a Oscar. Que este botón sirve también para rodar. Cuando nos movemos, vamos despacito, pulsamos el botón, Lara va agachada en plan sigilo. Vamos rápido, pulsamos el botón, Lara rueda sobre sí misma, ¿eh? Y la cámara se maneja con el segundo stick. Yo, por la definición que os he hecho ahora, yo creo que cualquiera de vosotros dais por hecho que este es un control normal de cualquier videojuego moderno de hoy en día, que lo podríamos ver en cualquier título en tercera persona prácticamente. Y estáis en lo cierto hasta cierto punto, porque se nota que este juego es un juego de 2006 en algunos aspectos. En 2006 ya había juegos que lo hacían bastante mejor que este Tomb Raider, ¿no? Pero se nota que es un juego de transición de control de un modelo a otro. Y digo por qué. La cámara es bastante desastrosa en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la cámara, hay un autoapuntado en el juego, igual que en es tradicional en Tomb Raider. Pues este autoapuntado, si tú por cualquier motivo te pasas del enemigo, la cámara deja de enfocar al enemigo, Lara se pira, pero el muñeco de Lara sigue mirando al objetivo porque el autoapuntado sigue funcionando. Entonces a ti te cambia de repente la cámara, no sabes qué has hecho mal y es un engorro, porque tienes que girarte tú, girar toda la cámara, con lo que tarde eso, volver a enfocar al enemigo, que este si se movió pues te va a joder igual, has perdido vida, has perdido tiempo y es engorroso, ¿vale? No está bien llevado. No es como, por ejemplo, Dark Souls o juegos más modernos y tal, que tú fijas la cámara y da igual que te des la vuelta. Vas a estar mirando a ese punto todo el puto tiempo, a menos que tú desligues el fijado de cámara. En este juego no. Se va... Es un poco engorroso. Hay que saber manejarlo, ¿no? Tomar cierta distancia con los enemigos y hacerlo. Evidentemente, cuando llevas un rato jugando, lo acabas dominando y no hay problema. Pero notas que es un poco rancio ese tipo de cosas, ¿no? Luego, otras cosas que están regular. Por ejemplo, dentro de lo que de la simplificación que hicieron del control, hay cosas que ya no vas a poder hacer. Es decir, lo de ir haciendo de pino y algunas piruetas no van a estar. Se pierde esa espectacularidad un poco de los tal. Que bueno, yo entiendo que había gente que le gustaba, ¿no? La cámara a veces da problemas, ¿no? Es una cámara en tercera persona bastante limitada y el ángulo está muy bajo. Entonces, muchas veces no ves bien lo que quieres ver, sobre todo si hay cambios de nivel. ¿Por qué crees que está tan bajo? Para verle, sí, es evidente. Es que es clarísimo. A ver, el ángulo de cámara es bajo, pues para que tú le veas a Lara las posaderas, ¿vale? Y es así. Y de hecho, es una tónica habitual en la mayor parte de los Tomb Raider que han salido. Bajan el ángulo de cámara, pues para que tengas un primer plano del culamen de Lara Croft. Y es engorroso a nivel de gameplay, porque hay veces que los enemigos están en otra altura y es distinto, y tú no los ves bien por este motivo, porque el cuerpo de Lara te los tapa. Pero estás viendo lo importante, ¿qué más quieres? Bueno, pero ahora ya no es así. No, ahora ha cambiado esto por fortuna, ¿no? Bueno, en definitiva, metieron estas cosas. Un control más, apuntado cercano. Puedes apuntar de forma cercana con el arma para no utilizar el apuntado automático. Eso está bien con ciertas armas. Y es una cosa que agregan al juego que le sienta muy bien, además. Y yo creo que... O sea, el típico disparo de precisión. Sí, que yo creo que copiaron de propuestas como Resident Evil, por ejemplo, 4, ¿no? Sí. Pero bueno, lo hace de una manera muy particular. Es decir, por ejemplo, hoy en día cuando haces un apuntado de este tipo, el personaje se puede mover. Pero en este juego, fijaos si era primitivo, que Lara se queda clavada. Tú solo puedes girar el eje de rotación de la cámara, pero no puedes mover al personaje. El personaje tiene que estar quieto para que este efecto se pueda utilizar. O sea que tiene esas historias, ¿no? Entonces, en definitiva, una de cada y otra arena. Tenemos grandes virtudes de haber cambiado los controles de salto, de movimiento y tal, que es fácil de usar, cualquiera puede ponerse con este juego y disfrutarlo desde el primer momento de control, pero otras cosas como el tema de la cámara que no está todavía bien pillado. Y en lo gráfico, el juego está muy desfasado, ¿vale? Este juego optaron por un diseño de personajes estilo cartoon, ¿vale? Medio cartunesco y tal, como caricaturizado. No es Toon Shady ni nada de esto, es caricaturizado, ¿no? Facciones un poco exageradas y tal y cual. Y el juego, la verdad, es que está desfasadísimo. Y yo no digo que esté desfasado porque en esta época existía 360 y tal. Como juego de PlayStation 2, por ejemplo, este juego no está al nivel de un juego AAA de la última jornada de juegos de PlayStation 2, que, bueno, última jornada, digo, de finales de generación, que era más o menos esta época. Yo jugué en PC cuando salió y la verdad es que me impresionó bastante ver aquello. No, nunca he visto la... digamos la versión old gen de Tomb Raider Legend, pero debo decir que en aquel momento en PC, además con aquel comienzo subiendo por la cascada, me pareció bastante impresionante. Yo ahí, a ver, cada uno tiene su perspectiva. A ver, estoy con hablando esto. De 2006, obvio, sí, pero obviamente yo, ahora yo mismo. Yo discrepo con esto cuando en ese mismo año sale un videojuego como Gears of War y se te caen los juegos al suelo. Porque Gears of War no, le da como Gears of War salió en 2006, ¿no? Sí, sí, este juego, igual. Ah, pensé que había sido en 2005 Legend, me estaba confundiendo. No, no. Entonces la cuestión es que, claro, sale Gears of War y ves esto al lado y dices, tío, esto. No, pero ya, no puedes pero comparar sí, todos no, los juegos. Pero es evidente, vamos a ver, este juego de Target era una PlayStation 2 sí, y una sí, GameCube. Sí, o sea, las eso versiones claro. prioritarias eran Xbox y PS2. Pero sí. aún así, bueno, incluso en el contexto de estas propias plataformas, los competidores que tenían. No. Vamos, tenéis que ver las versiones, pero el juego se ve bastante mal. Vale, bastante mal. A ver, yo jugué la versión de PSP y la de Xbox 360. 360 estaba muy bien, pero se notaba que la consola podía dar infinitamente más de sí. Y la de PSP, bueno, pues dentro de lo que puede hacer PSP, decente. Por cierto, yo opté por PC porque la versión de GameCube no llegó a España. Creo que en Europa llegó a UK, eso fijo. No sé si a otros países como Francia o Alemania, pero fue un palo que aquí Europa, perdón, aquí a España no llegara. Y no fue el único. En aquella época, en aquel año, creo que algún multi más le pasó lo mismo. Sí. Voy a decir cosas malas que tiene este juego, ¿vale? Hemos hablado de virtudes como la narrativa, que mejoró muchísimo, y parte de control, que mejoró bastante, pero este juego tiene cosas bastante mierdosas, la verdad. El juego, vamos a ver, el juego como producto global se siente bastante clase B. Se siente como juego de segunda fila. No hay nada que te invite a pensar que estás jugando un juego AAA de alto presupuesto a la altura de otras propuestas que ya había en esta época, ¿no? Scripts muy manidos, enemigos repartidos por todas partes. Por ejemplo, los enemigos de cada zona siempre son iguales, todos. Luego hay un montón de objetos repetidos por el escenario, mucha falta de variedad, ¿no? Luego las animaciones son muy pobres, incluso para esta época, muy pobres. Y luego el diseño de niveles es bastante malo. O sea, el diseño de niveles es una cosa bastante tróspida. De hecho, hay lo típico que pasa en los juegos cutres, que hay un hueco, por un lado, enorme, y tú dices, ah, hay un camino por ahí. Y pasa si hay un collider, hay una colisión que te bloquea de paso. Esto pasa constantemente en este juego, ¿no? Entonces, eso denota cutrez en el desarrollo, cutrez. ¿Vale? Y este juego, pues, tiene ese regusto a cutrez, a cutrerío, que tienen algunos juegos de segunda fila. Y esto es innegable, es así. Yo he de decir que tengo mejor opinión de Legend que tú, pero también es cierto que a Crystal Dynamics, a ver, venían la saga de una época tan mala que seguramente cualquier cosa del nivel de Legend lo iba a mejorar por mucho. Sí, no, pero claro. Pero es cierto que a Crystal Dynamics le costó y yo unos imagino cuantos juegos llegar a lo que después fue. Y a ver, Oscar, yo imagino que el repunte de teniendo de en cuenta saga. Lo que sucedió con esta saga, yo entiendo también que el presupuesto no era el mismo. Claro, que a ver, tenían podemos pensar como que Legend fue, a ver, queremos hacer un punto y aparte, pero a ver qué nos vamos hacer, ¿no? No les vamos a dar a Crystal Dynamics todo porque esto puede ser un riesgo y no queremos que cagarla en el primer juego, en el primer intento. Es que curiosamente, paradójicamente, para mí la mejor entrega de este primer renacimiento de Tomb Raider, porque hay dos, el 2013 y este, sí. Me parece precisamente Anniversary, que es un remake del juego clásico. Claro, pero con las mecánicas chachis de Legend, bueno, o incluso mejoradas. Más o menos, sí, tampoco tanto. No sé, es curioso. La cuestión es que, mira, otra cosa muy cutre que tiene este juego, las interfaces, son, incluso para, es que, a ver, lo repito, incluso para esta época, porque es así, es que lo comparas con otros juegos que había en esta época y es realmente terrible. El tema de las interfaces es muy amateur en este juego. Se nota, pues, yo no sé si tenían poco tiempo para esto o cómo se las ingeniarían, pero es bastante amateur el tema, ¿no? Bastante cutre. La cuestión es que hay una cosa, para mí, esto ya es en nivel personal, para mí lo peor de este juego es que lleva consigo todo el espíritu de los 2000. Este juego lo juegas y sabes que estás en los 2000. Lo sabes. Primero, música chunda chunda durante los combates. Luego, botones gigantes y de colores azulados en interfaz. Eso es muy de los 2000. El azul brillante era muy de los 2000. Sí. Luego, Lara Croft en plan poser de acción. En plan Matrix. Vale. Lo hay en este juego. Acción innecesaria por todas partes, también para reforzar el tema poser. Y, ojo, malos con gafas de sol y rastas y tatuajes tribales. A ver, yo creo que... sí, eso es muy de los 2000. No se debe ser demasiado duro a ver, Oscar, con las obras que son hijas de su tiempo. Es decir, es sí, evidente que las tendencias Oscar, eran aquellas... Esto ya es a nivel personal, que para mí los 2000 es probablemente una de las épocas de mayor decadencia humana que ha habido. Sí, sí, en muchas cosas, música, ropa, es terrible. Es terrible. Pero, no sé, era lo que había. Entonces, resumiendo... Una década y otra arena este juego. Cosas estupendas como las buenas ideas en el control y la narrativa tomada en serio, pero la parte chunga de un apartado técnico en general, ya no solo gráfico, bastante lamentable en muchos de los puntos. Un diseño muy mejorable y un juego que cuando se juega se siente de clase B. Es que de hecho, cuando lo juegas, lo sientes como este juego en el futuro va a estar en la cesta de MediaMarkt. No sé, Víctor, a mí me estás... Yo tenía otro recuerdo de No, yo lo sigo teniendo, a mí también. A ver, es evidente que quizás uno se espera otra cosa, un poquito más ambiciosa, ¿no? Fue un juego que me gustó sin más y ya está, lo acabé, lo dejé en la estantería y hasta más ver. Pero no sé, igual lo rejuego ahora y me doy cuenta de cosas que a lo mejor en su momento no era consciente de ello. No sé, me pareció un buen juego sin más. Desde luego pude disfrutarlo con un control digno, esto es muy cierto. Pero no sé. Tenía otro recuerdo de... En todo caso hay que decir que este juego cosechó muy buenas ventas. Vendió entre 3 y 4,5 millones de unidades. Esto contabilizado a finales de año 2009. Fue lo que se contabilizó al final de este año. Y en fin, esto sirve. Fue de hecho las mejores ventas desde... Desde el 3 probablemente. No, desde 4. El 3 no. Desde el 2. No. Desde el 4. No, desde el siguiente de 3. Que Last Revelation. El 4. Revelation. Me parece que es de Last Revelation, me parece. El 4 es el último que tuvo las ventas. Bueno, esto es un dato que tendría que confirmar. Pero en general, Eidos estaba muy contenta con los resultados económicos de este juego. Y evidentemente no se podía quedar en esto. Lo veremos ahora. Bueno, vamos con el siguiente juego de Crystal Dynamics, resurgir en este momento, al menos parece, David, de la saga Tomb Raider. ¿Será el caso? Yo sí, yo me atrevería a decir que la primera etapa de este resurgir de Tomb Raider es el que más me gusta con diferencia y curiosamente es un calco al clásico, al original de toda la vida, pero jugablemente evolucionado, que es Tomb Raider Anniversary. Vale, se cumplían pues 10-11 años de lanzamiento del original. Y Crystal Dynamics pues hizo una suerte de remake, un auténtico remake de ese juego. Y un remake además que yo creo que asumió muchos riesgos, muchos, porque era muy parecido al original, en, no en cuestiones negativas, ojo, sino en el hecho de que, antes comentaba Víctor, añadidos de Legend, ¿no? Pues un desarrollo quizás más, más benévolo, ¿no? Más, más factible, un poco más lineal quizás. Elementos de acción pues evidentes, ¿no? Un poco actualizando el juego a los tiempos que corrían en ese momento. Sin embargo, Anniversary es como un paso atrás en relación a ese, a esos nuevos elementos, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí el combate tiene una presencia casi diríamos secundaria. Lo prioritario sigue siendo los puzzles y la exploración. Sigue existiendo esa sensación de soledad brutal, ¿no? Es decir, ya no es una historia, una narrativa donde hay más personajes y la historia nos da un enfoque sobre los personajes, sino que sigue siendo Lara contra el mundo y poco más, ¿no? Que evidentemente hay una introducción, una historia, que además tiene su continuación en, bueno, en cierto sentido, en lo que es Tomb Raider Underworld, del que ya hablaremos. Pero en general, para lo bueno y para lo no tan bueno, o me atrevería a decirlo, lo que en su día hizo el primer Tomb Raider, digamos que fueron muy fieles, asumiendo ciertos riesgos. Y a mí es algo que yo, no sé, siempre he visto como algo positivo y que creo que les funcionó bastante bien. Además, se lanzó para PS2 y PC inicialmente, luego una versión para Wii, que es la que tengo yo, que me parece probablemente la mejor de todas. También se lanzó para 360, no sé si inicialmente en digital o una versión física, y también en PS3 en ese pack trilogía que os dije antes, ¿no? Con lo cual fue un juego que al final se lanzó prácticamente todos los sistemas, y también PSP. Que es la que tengo yo. Iba a decir, curiosamente yo estuve trasteando con el juego hace un mes más o menos, me parece. Jugué 2-3 horas, un par de partidas, ¿no? Y me llamó la atención, porque lo comprobé con vídeos, la versión de PC es prácticamente, salvando resolución, un par de cosas, a la Play 2. Sí, sí, sí. Y es más, y aparte con un curioso fallo. Tiene un glitch en las sombras. No tiene sombras. Sí. Es que es eso, Gaspi. Pasó con Legend y con este. Con Underworld ya no. De hecho, las versiones de PS2 y Wii de Underworld son desastrosas. Pero en ese momento el objetivo era sobre todo PS2. La consola que en donde la saga, bueno, mejor dicho, PlayStation, la marca PlayStation siempre fue, digamos, el aladiz de Tomb Raider, y era la consola que más tenías máquinas distribuidas por el mundo. Entonces el objetivo seguía siendo PS2, ¿no? Era, digamos, el target de principal. Lo curioso es que luego comprobé con vídeos, hay vídeos comparando versión PC versus 360. Sí. Y joder, vi la de 360. Y vale, no es un juego muy allá en 360, pero se ve notablemente mejor, ¿eh? Yo la verdad es que en 360 tengo curiosidad por probarla. Yo si la encuentro baratilla, la compraría. Textura, sí. La forma de Lara, sí, se ve, sí, notablemente, sí, mejor, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar después del tema técnico. La historia es exactamente la misma que la original, ¿vale? Recuperar un artefacto que se llama Scion, que está dividido en partes y que es el objetivo de Lara prioritario, ¿vale? Es decir, hay una serie de conspiraciones y engaños varios. Aparece un enemigo legendario dentro de la saga que después también tendría su aparición en Underworld. El T-Rex. ¿Eh? El T-Rex. No, el T-Rex es un enemigo secundario. Y nos lleva también por zonas diversas del mundo, ¿no? Pues Perú, Grecia, Egipto, y luego está, digamos, la zona final donde ya aparece la parte esotérica del juego. ¿Y por qué me ha gustado? Porque aparte de ser muy fiel al original, en las cosas, digamos, críticas, ¿a qué me refiero? No es un, los diseños de los niveles es extremadamente retorcido. Aquí no hay ayudas de ningún tipo. Es decir, aquí te encuentras un puzzle o te encuentras una puerta cerrada y tienes que matarte a buscar por el escenario pues las palancas que lo activan. Es decir, ayudas cero. Vale, no hay ayudas contextuales de ningún tipo. Lara tampoco te da pistas sobre lo que tienes que hacer. O sea, te lo comes tú solo. Eso, en pleno 2007, es un riesgo, oye, que hay que asumirlo. Y Cristian Díaz lo asumió. Vale, es un juego chapado a la antigua que quizás por un cierto margen de público, cierto tipo de público, pues no es la experiencia que ellos querrían, no tiene la paciencia quizás para hacerle frente a un juego de esa naturaleza, y sin embargo lo hicieron. Vale. Y también está el tema del combate. Es decir, el combate es algo secundario completamente. Sigue incluso teniendo esa inercia del primer Tomb Raider, esa Lara que pega unos saltos criminales, ¿no? Que es capaz de enfocar al enemigo con una facilidad pasmosa, lo cual a veces también tiene consecuencias negativas con la cámara, como comentaba Víctor, con un añadido que hay un tiempo bala para darle un poquito de espectralidad al asunto. Entonces, cuando un enemigo... Ojo, el tiempo bala funciona muy bien, pero es muy adictivo. Cuando un enemigo, digamos, que nos atacaba, se activó una especie de... ¿cómo decirlo? de modo borroso en la pantalla. Y cuando eso ocurría, teníamos que movernos, esquivarlo, se picaba un tipo bala y le metíamos un balazo al enemigo donde fuese, ¿no? Era espectacular, era dinámico, pero ojo, de verdad, a pesar de ello, aquí lo importante es la exploración y los puzzles. El tema tiempo, bala y combate, secundario completamente. Pero de todos modos, la cuestión de tiempo a bala se llega a utilizar de forma constante, ¿no? Yo lo utilizaba. Una mecánica habitual. Sí, sí, porque además de que una ventaja brutal, le podías hacer un daño al enemigo tremendo, es casi como un ataque crítico, era espectacular y divertido hacerlo. Espectacular y divertido. Estaba bien llevado. Tampoco digo que sea la original, porque de luego tampoco lo era original. Dime, Gaspi. Yo quiero comentar. A mí me sorprendió cuando estaba jugando. Llegué a una especie de pueblo abandonado, unas ruinas. Y recuerdo, bueno, no hace mucho. Había una especie de, como un lago en el centro del pueblo, sí. Y tal. Y me llamó la atención cuando sale un montón de lobos a darte por saco, intentar darte por saco, se quedaban pillados. Sí. O sea, salían y no eran capaces de rodear la cerquita que había en el lago. O sea, salían corriendo los lobos y se quedaban pillados en el lago. Y dije yo, joder, este juego es de 2007. O sea, no fueron capaces de arreglar la puñetera ahí del juego original. O sea, se quedaban pillados en la puñetera verja los lobos, tío. Tengo que comentar un par de cosas, un momento off topic de esto. Lo primero es que tengo que hacer una rectificación sobre una cosa que dije del Tomb Raider Legend, sí. Que yo pensaba, y lo pensaba hasta ahora, que este juego se había cargado ciertas piruetas extrañas que podías hacer en el Tomb Raider, sí. Clásicos. Pero no es el caso. Yo no sabía esto, pero parece ser que implementaron algunas combinaciones de botones que no son explícitas en el juego no te dice cómo se hace, pero que tú las haces y haces las piruetas. De hecho, encontré un hilo a raíz de un comentario de DAB1 de una comunidad de Tomb Raider, de Peña, pues que, pues mira, yo he descubierto esto, puedes hacerlo así, o sea. O sea que bueno, quien tenga curiosidad lo puede mirar. Y otra cosa muy importante. Arukense nos ha hecho llegar una serie de claves de videojuegos de la saga Tomb Raider que vamos a sortear aquí en directo. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenéis que estar pendientes, si queréis acceder a esto, a las redes sociales de Complejo Holanda, cualquiera, no vamos a decir cuál, cualquiera. Vale, no vamos a decir cuál para ver quién está pendiente. Y vamos a ir soltando por ahí case. Y aparte, una de las case la vamos a sortear con concurso de Nix. Oscar, temática de concurso de Nix. Hombre, ¿qué le vas a pedir a la gente? Supongo que hoy Tomb Raider, ¿no? Sería lo lógico. Concurso de Nix que tenga que ver con Tomb Raider. Me parece, justo. Alonso, lo dejamos esa bala para otro día. Hoy creo que Tomb Raider. Podéis poner lo que os salga de ahí. Y eso. Nix basados en Tomb Raider. No sé qué juego. Por ejemplo, voy a soltar ahora mismo hablamos, una key de Tomb Raider Anniversary para Steam. Vale, y otra cosa, ¿qué juego se va a sortear en los Knicks? Sobre todo para que la gente tenga más interés o menos en pues, este tema. Déjame verlo. No lo vamos a decir. Le va a tocar una key. Vale. Es que así le da más emoción a las keys que van a llegar en redes sociales. Dab dice, no la soltéis en texto simple porque los bots que escanean redes piden... Es verdad, los bots araña estos que te roban todas las keys que escudriñan por internet. Pon cosas ahí, cosas nazis y de Lara y no sé. ¿Y qué hago para no hacerlo en ese formato? Le pongo una lambda... Mira, voy a poner lambda todo junto y la key, ¿vale? Sí. Lambda y la key. Claro, no sueltes la key sola. Venga, pues lambda... No sé si eso servirá, pero bueno. Allá va, la primera. Bueno, David, perdona, continúa con tu exposición. Me iba a comentar que estoy espiando el Discord desde Oscar. Y te ha comentado las sombras, sí, vale. Fallo mío. La que no tiene sombra es Lara. Por lo menos yo lo que miré, cuando probé Legends no hace mucho, luego leí que sí, que había que retocar una serie de archivos. Anniversary. Había que retocar una serie de archivos para que Lara pudiera tener sombra. Pero originalmente... Hay un bugazo, tú tienes sombras todos los objetos, pero Lara es un ser sin sombra. Cosa que me llamó la atención. Curioso. Bueno, debo decir, Gaspi, que la versión de PS2 es cojonudísima. O sea, yo, quiero decir, la he visto en vivo, y era un entorno 3D trabajado, ¿vale? Y que se mueve de una manera muy fluida. Es decir, ojo, cuidadito con esto, ¿eh? Sí, cuidadito. Sí. Yo no le quito mérito, ¿eh? Es más, cuando comprobé que era la misma que PC me sorprendió. Sí. El problema es cuando yo lo probé en PC, en 2007, ya hablamos de que hay cosas. Se comió una conversión un poco. Hay cosas muy brutas. Sí. Y ves eso, tocó el PC y se me quedó cara de. Sí. Joder. Y dije yo, como mínimo debería ser como el 360. Porque luego vi la comparativa y dije yo, Joder, me han timado. Efectivamente. Yo como jugué la versión portátil, lo vi cojonudo en PSP. Sí, también PSP. Incluso Legend también PSP está bastante bien. Pero la versión de PS2 me parece maravillosa. De los cuentos que estamos en 2007, la consola ya era de sobra conocida. En ese año salió una bestia como God of War 2. Entonces, no sé, de verdad que a mí es un juego que en PS2 creo que es de lo mejor técnicamente hablando, ¿no? Por los entornos que mueve y cómo los mueve, que es absolutamente fluido y se disfruta mucho este Tomb Raider Anniversary. Pero claro, el tema es que aparte de ser muy fiel al original, en esos aspectos que quizás en ese momento, pues a lo mejor al público más joven podría no gustarle del todo, corregía pues limitaciones, pues, probablemente de la inexperiencia de ese momento de Core en relación a los mundos en tres dimensiones, que es por supuesto el control. Es decir, es el Tomb Raider original con unos gráficos remozados, pero con un control completamente perfeccionado y que básicamente es un control, pues como el que comentó Víctor en relación a Legend, ¿no? Es decir, ahora aquí los saltos es más fácil hacerlos, es decir, simplemente saltar y ya está, es decir, el agarre es automático. Puede haber saltos más complicados, pero tú no vas a fallar porque el control te falle, sino porque a lo mejor la distancia no la has calculado bien, simplemente. Y eso influye en todo, en la fluidez de moverte, en la fluidez de poder superar obstáculos, en la fluidez de poder combatir. Es decir, es un juego que se deja jugar de una manera mucho más perfecta, mucho más optimizada y que por tanto se disfruta más, a mi juicio. Vale, es decir, yo creo que es la mejora obvia para un año del año 2007 y es un juego infinitamente más disfrutable. Esto se puede discutir, podemos entrar en un debate eterno sobre si en su día el control funcionaba o no. Creo que también hay que ser justos con el contexto de uno y otro, ¿vale? Estamos en el 2007, el mundo en 3D pues ya era algo, pues unos videojuegos perfectamente asentado. Había cosillas que ya salieron antes, que ya dieron un impulso a que estos mundos fuesen más, bueno, consistentes, pero es cierto que Anniversary lo hace muy bien ese aspecto, ¿vale? Otra cosa en la que veo complicado que pudiesen fallar, la cámara sigue siendo un poquito puñetera a veces, pero es el Tomb Raider clásico, insisto, con un control plenamente depurado. Y a mí me encantó por eso. Era como disfrutar una, digamos, la experiencia original con todo lo bueno que tenía, desafiando incluso los cánones establecidos en ese momento, ¿vale? Con ciertas licencias para que sean experiencias más benévolas para el jugador nuevo, quizás. Pero en ese caso, Christian Lamech no se traicionó a sí misma, traicionó el legado de Core. Es decir, Tomb Raider era como era, vamos a hacerlo tal cual, ¿vale? Aunque sea un juego que pueda desafiar la paciencia de mucha gente, y creo que en ese sentido triunfa de manera brutal. Incluso ya os dije antes, es decir, incluso omitió aspectos narrativos, es decir, insisto, esa experiencia de soledad, esa música casi inexistente, ¿no? Es decir, que aparece en momentos muy puntuales donde casi solo nos acompañan pues los efectos especiales, los sonidos del aro de las criaturas, ese T-Rex que aparece de manera espontánea y que es una bestia parda, esos lobos y osos que también salen de zonas extrañas. Es el torneo original tal cual, pero con un control perfectamente depurado. Y con aspecto gráfico también depurado. Y a mí, de verdad, de esta trilogía nueva de Crystal Dynamics me parece lo mejor que hicieron. Lo mejor que hicieron, curiosamente y paradójicamente. Con lo cual se exigía un poco la renovación, la adaptación del torneo a los tiempos actuales. Un nuevo refresco en relación a lo que hizo Core en su día, y sin embargo, en este sentido dijeron, oye, tíos, hay que hacer tal cual lo que en su día fue Tomb Raider, respetarlo al 100%, con las mejoras de los tiempos actuales, pero que sea un aniversario al 100%. Y ese era el gran desafío del juego, ¿vale? Y lo consiguieron hacer a la perfección, a mi juicio. A mí es un juego que me encanta, este aniversario. Yo confieso que el rato que jugué, que la cámara es a veces un pelín... Sí, la cámara, sí. Creo que hubo un par de veces que me llevé un susto de algún lobo o un oso, sí, que no, típico, estaba mirando para otro lado y de repente ¡pum! Y ¡hostia, claro! ¿Qué hace este bicho aquí? Y llevarme eso, algún pequeño bote, eso, plan, hostia. Eso era típico. Y no sé, no hay mucho más que deciros realmente. Ya os digo, es un poco la entrega que homenajea a lo clásico de todos los juegos que vamos a hablar hoy en día, porque ya incluso Tomb Raider 2013 ya es una especie de paso hacia adelante o hacia los lados, ya no sé cómo decirlo, es un juego que va un poco a su bola, y este es el homenaje a Core de Sig, ¿no? Y creo que es un juego que quizás para el público más fan de Tomb Raider, me refiero a fan, y sus inicios más, no sé, antidiluvianos, pues será una experiencia muy grata. Y os recomiendo encarecidamente la versión de PS2, ¿vale? 360 es una versión que yo querría conseguir. Y también tenéis la de PS3, que se lanzó con la trilogía, este pack trilogía HD, que incluye el Legend, Anniversary y por supuesto Underworld. Underworld es verdad que salió para PS3 normalmente, pero creo que Anniversary y Legend en su día salieron para PS3. Cosa extraña, porque cuando Anniversary se lanzó, PS3 ya estaba a la venta, ¿no? Es curioso que al final no se lanzase para esta. No recuerdo la caja de ese pack. Yo creo que incluso no la he visto. Te la enseño, la portada de los tres juegos, Oscar, no tiene más misterio. Vale, es Tomb Raider, Trilogy o algo por el estilo, la portada de los tres juegos. O sea, típica portada de Prince of Persia y de demás, Splinter Cell. Sí, esas dos las tengo en mente perfectamente. Y tal cual. Y os digo, para mí es la mejor entrega. La mejor entrega porque como ya os dije antes, respeto al original, más presencia de exploración y puzzles que de combate, que es algo, diríamos, accesorio, accidental, porque, bueno, a veces hay combate porque tiene que haberlo. Y también hay que decirlo, no os esperéis una experiencia actual en el sentido de algo remotamente parecido a Legend o a Underworld o lo que vendrá después, sino que es un torre duro por lo que propone, ¿vale? Aquí no hay dudas de ningún tipo y es posible que lleguéis a un momento en el cual os estanquéis completamente porque no sabéis a dónde cojones ir o qué palanca activar o qué demonios hacer con ese puzzle que tenéis delante. Nada, las puse ahora lo Trilogy en PS3 y sí, ya me acuerdo. Sí. Y aparte es el mismo estilo que los demás. Que tenía tanto la trilogía de Splinter Cell con ese fondo plateado, tal cual. Los Hitman también y alguno más, sí. Ya me acuerdo, sí, correcto. Y también haceros mención a la versión de Wii, que fue la versión que jugué yo y que es también otra pequeña maravilla. Es idéntica a la Play 2. Bueno, con algunos añadidos en cuanto al control y demás, y técnicamente creo que también es superior. Y además tiene la mejor portada de la historia de Tomb Raider. A mí la portada de ese juego me encanta en Wii. Es una portada con Lara, en la posición estándar de Anniversary, vale, así mirando de espaldas, bueno, de perfil más bien, mirando a la cámara, pero con un fondo completamente blanco y una especie de logo dorado de Wii. Sí. Y salió tiempo después, creo que salió unos 4 o 5 meses después, y es una versión francamente buena, ¿vale? Así que, verdad, para mí es la mejor de este nuevo renacer y es una entrega que yo recomiendo encarecidamente. Encarecidamente, y me parece incluso muy superior a lo que fue en su día Legend como experiencia de juego. Así que, en fin, es el toque nostálgico de este nuevo renacer de la saga Tomb Raider. Renacer que, además, aquí, David, también la cuestión metafórica es importante, ¿no? Es decir, hemos cogido vuestro legado y lo hemos rehecho a nuestra manera. Efectivamente, y encima lo hicieron de puta madre. Yo no sé, a ver, yo tengo curiosidad por ver notas y demás. No sé qué nota recibiría Anniversary en relación a Legend y Underworld, pero no sé, creo que es la Legend mejor. Sí que la sé, que es un 82 en Metacritic. Pero Anniversary y Underworld no lo sé. Pues creo que se merecería la media más alta, aunque esto es una cuestión anecdótica y que porte una mierda. Pero vamos, a mí de los tres es que más me gustó, con mucha diferencia. Y de este, insisto, de este de Nuevo Renacer es el que yo recomiendo sobre los demás. Ya hablar de los siguientes ya es otra cosa. Esa es, me está enseñando la portada. Sí, esa la conozco. Así que por mi parte, insisto, una entrega grandiosa y ahora seguimos con el siguiente paso adelante o hacia atrás en la saga Tomb Raider. Y continuamos con más Tomb Raiders, más Crystal Dynamics, Jorge. Pues sí, vamos a hablar de Tomb Raider Underworld, el tercero de esta, digamos, trilogía de Tomb Raider nuevos, vamos a decir, ¿no? Nuevos, pero con ese, bueno, con esa estética que recuerda a los clásicos, ¿no? Y este juego, que había sido un juego bastante ambicioso, que fue un juego multiplataforma intergeneracional, ¿no? Porque sacaron versión para las consolas, bueno, para PlayStation 3, Xbox 360, PC, pero también para PlayStation 2 y No sé si en las demás había salido. Creo que salió una versión. Sí, salió una versión para Wii y una versión para Nintendo DS. Pero la de Nintendo DS imagino que era diferente. Son, ¿no?, versiones que, en fin. Y que, por cierto, iba a tener también versión PSP, pero al final se quedó sin ella. Es que vamos a ver, Jorge, a diferencia de Legend y Anniversary, que eran juegos que en PS2 y Wii destacaban muy positivamente, Underworld fue una conversión desastrosa. Imagino que la versión de PSP ya era una cosa abominable. Y lo peor es que en ese sentido estaba a caballo, porque no llegaba a ser un juego puntero en PlayStation 3 y 360, pero tampoco, pues como dices, si sus versiones pues no eran muy allá, las versiones de consolas tipo Wii, PlayStation. Pero es un juego bastante más exigente que Legend, por ejemplo. Hombre, sí, visualmente más, eso también. No, de los tres es el más visualmente el más exigente, pero también es verdad que si lo comparamos con el resto de los juegos de esa época, pues no es algo que sea muy impresionante, ¿no? En ese sentido. El juego salió en 2008 y bueno, pues era la enésima aventura de Lara Croft, esta vez un poco reforzada por los otros títulos de Crystal Dynamics. Y bueno, la verdad es que el juego, en términos generales, no es un mal juego. Yo no lo consideraría, un poco va en la línea de lo que comentaba Víctor del Legend, que es un juego que resulta, vamos a decir, de serie B. No es que sea un mal juego, pero tampoco es un juego de triple A, de, bueno, un juego excelente que digas, bueno, este juego es increíble, será recordado. No, tiene sus luces y sus sombras, digamos. Pero tampoco, como digo, es un mal juego. La historia del juego, pues nos pone una vez más en la piel de Lara Croft. Empieza el juego en la casa de ella, en la mansión, y hay una explosión que se carga la mansión. Está todo en llamas y tenemos que escapar de ahí, ¿no? Cuando llegamos a la puerta para escaparnos, vemos a Winston y al ¿cómo se llama? Al mayordomo, que están intentando abrir la puerta, en plan, que no se abre, carajo. Y entonces Winston le intenta pegar un tiro a Lara, no sabemos por qué, ¿no? Y de repente entra un flashback y es cuando empieza el juego de verdad, ¿no? El flashback nos lleva pues al mar Mediterráneo. Porque Lara está buscando un resquicio de la ciudad de Avalon, ya sabéis, relacionada con la leyenda artúrica, ¿no? Porque cree que allí puede encontrar alguna pista de, pues, del tema de su madre, de dónde se encuentra su madre, ¿no? También es verdad que su padre había, según te cuenta el juego, había investigado la leyenda artúrica, etc. Y bueno, allí pues descubre que puede existir una relación con las leyendas nórdicas. Aquí es cuando al juego, en términos de mitología, arqueología, etcétera, se le va un poco la pinza, pero ya sabéis, son historias que no es que sea una historia increíblemente tremenda, sino que más bien es una excusa pues para meternos en un mundo de aventura y con temas fantásticos incluso, etcétera. Además, hay que darse cuenta, tampoco buscan la veracidad, o sea, buscan entretenerte. No hay que sacar tampoco, exacto, muchas pullitas al argumento en este aspecto. Lo que tiene es que el juego empieza con Lara Croft super jamona, ¿no? En el barco con el neopreno y tal, y un poco el juego te vende eso al principio, ¿no? Que está bastante bien. Hay que reconocer que aunque el juego tiene visualmente, es decente, lo podéis jugar hoy en día y no os van a sangrar los ojos, ni mucho menos, es un juego decente visualmente. Lara Croft está especialmente bien hecha, las animaciones de Lara Croft, pero las del resto son un poco más flojeras. Sobre todo de enemigos, que son siempre el mismo enemigo en el mismo escenario, ¿no? Te cargas al mismo tío 50 veces y tal. Este juego sigue completamente, pero completamente, la línea de Legend. Es decir, en cuanto a manejo, en cuanto, no sé si incluye alguna novedad extra, porque tampoco he jugado Legend. Pero el caso es que es una simplificación del estilo antiguo. Lo hace mucho más fácil de jugar que toda esta ortopedia de la que hablábamos de los juegos antiguos, que a veces nos era un poco molesto y tal, pues ya no la tenemos. Es muy fácil manejar a Lara. Pero quizá descompensa un poco el gameplay la cámara, que es bastante traicionera, por así decirlo, ¿no? Es verdad que es muy cómodo manejarlo con el stick. Y pero bueno, a veces pues nos da jariguais extraños la cámara, se le va la castaña y tal. Y en ciertas situaciones es algo incómoda. Yo tengo que decir que a mí este juego me dio problemas. Hay ciertas personas, es mi caso, que somos propensos a marearnos con ciertos juegos. Cuando la cámara del juego no está suficientemente filtrada y pulida, pues hay personas a las que le marea y le causa malestar. Esto es una cosa bastante natural, le pasa a mucha gente. Y a mí con este juego me ha pasado. Me ha pasado también con Quake 2. O sea que no quiere decir que el juego sea malo, ni mucho menos. Pero también os aviso que si sois propensos a este tipo de cosas, es posible que este juego os maree un poco, ¿no? Que es lo que me iba pasando. Digamos que el juego tiene un desarrollo muy rápido, ¿no? No es que sea... no te aburre, ¿no? Porque el juego avanza muy rápido, la historia avanza muy rápido también, y hay mucha variedad de situaciones, por lo que no llega un momento en que te canses de él. De hecho, invita bastante a seguir. Quizá lo que te puede cansar es que la historia no es suficientemente interesante, por lo menos al inicio, como para decirte, venga, sigue jugando, ¿no? Pero sí es verdad que lo que es la aventura en sí misma, pues sí es hasta cierto punto divertida. Yo he de decir que de los tres primeros, de Crystal Dynamics es el que más me gusta. Quizás un poco corto respecto a otros. O esa sensación me da a mí, porque o que le metí una viciada tan grande que me lo acabé en apenas 3 días. Pero sí, yo creo que es el que más me gusta de los tres. Y además tiene algo a favor, David, que sale Cthulhu en Underworld. Sí. Y además Cthulhu está bien hecho y es una pelea bastante chula. Y es un plus también para el juego. Y bueno, un detalle interesante, bueno, es que este juego sigue también la estética de las misiones, lo que hablábamos, que es muy, muy de la época, vamos a decir, clásica, o muy de los 2000 también, ¿no? Y en general, a mí lo que me pareció es que es como un paso intermedio al videojuego moderno como lo conocemos hoy en día, ¿no? Porque ese control recuerda mucho al juego actual, pero todavía le falta un poquito para llegar al nivel de excelencia que tenemos en juegos de hoy en día. Pero sí que es una gran mejora con respecto a los juegos anteriores, ¿no? A los que hablamos en el especial anterior, que sí que es verdad que, bueno, había juegos muy duros y juegos, entre ellos había alguno que no era especialmente bueno y tal. Y este pues sí que ya se ve un intento, por lo menos por parte de Crystal Dynamics, de intentar llevar un poco más allá la saga, pero sin olvidarse de dónde viene. Que luego ya veríamos que eso, bueno, que decidieron cambiar completamente este tema y hacer algo completamente nuevo. Pero bueno, en general, yo sentía cuando jugaba este juego que estaba jugando un Tomb Raider, ¿no? Un poco las sensaciones que vivías. Es verdad que lo veía un poco más guiado, más lineal, más fácil de seguir, ¿no? Pero sí que me pasaba a veces que todavía tenía atasques absurdos porque no sé activar bien una cosa o porque no me doy cuenta de dónde está el botón o alguna cosa de estas, ¿no? Porque en general el juego tampoco te ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Lo que menos me gustó, o me gusta en general de este juego, es que el sistema de combate lo veo demasiado simplón y demasiado aburrido, ¿no? Lara Croft tiene sus armas, como siempre, el apuntar, tiene esta otra opción de apuntar de manera más precisa uno mismo, y además de eso tiene un botón de patada. Si vas en movimiento, pegas una patada ninja voladora, y si estás parado, pues pegas una patada giratoria en plan Chuck Norris. Yo, claro, acostumbrado... Yo este juego lo jugué recientemente, no lo jugué en su día. Pero acostumbrado a los juegos un poco más actuales, esperaba más, ¿no? Es verdad que en la época en que salió este juego no era habitual que hubiera un combate cuerpo a cuerpo bien hecho en ningún juego. O sea, era muy raro verlo, ¿no? Entonces era normal tener un golpe de melee para apartar al tío y seguir disparándole, que es un poco la función que tiene aquí el combate a melee. Pero yo no me quejo del combate a melee de este juego, me quejo más bien de que digamos que el combate se basa principalmente en darle muchas veces al botón de disparar hasta que el enemigo muere. Van saliendo enemigos, los enemigos palman fácil, digamos, fácil no, depende del enemigo, ¿no? A medida que avanzas en el juego. Pero digamos que no aporta ningún aliciente, tal como están diseñadas las escenas de combate, para que tú digas que te divierte matar a esos enemigos. Lo ves más como un impedimento, porque la verdadera gracia del juego, donde está lo divertido, es cuando llegas a los puzzles y al plataformeo, ¿no? Yo creo que hasta este momento, quizás en la nueva trilogía, a lo mejor es un poco diferente, a lo mejor el combate nunca ha sido parte nuclear de los Tomb Raider. En la nueva trilogía es importante, pero es verdad que aquí, al menos a mí me ha pasado en este juego, el combate lo veo como una cosa aburrida que estoy deseando que termine para que poder avanzar en el juego. Pero, ¿no? Yo creo que hay combates porque tiene que haberlos. Sería absurdo crear un Tomb Raider que estuviese completamente vacío. Pero por ejemplo en Tomb Raider 1 los combates eran... La manera de ofrecerlos eran un poquito más inteligentes, ¿no? Tenías los escenarios tal como... ¿Dónde te salían los enemigos? No era... Por ejemplo, me acuerdo de una escena que es al principio del juego, de un barco, donde tú entras en el barco, tienes que conseguir algo en ese barco, o sea, tienes que hacer algo concretamente. Y digamos que los enemigos que te aparecen son como muros de carne, es decir, están ahí solo para estorbarte, para que no puedas avanzar, ¿no? No se aporta ningún tipo de aliciente para que digas, ah, qué bien, ahora voy, entro, me los cargo. A eso me refiero. En el 1, por ejemplo, los bichos que te salían en puntos muy concretos, estaba muy elegido cómo se hacía, ¿no? En ese sentido me refiero, ¿no? Entonces, lo veía como un aburrimiento el combate. Es lo que menos me gustó del juego, realmente, eso y la cámara. Pero por lo demás, yo creo que es un juego bastante decente, que se puede jugar hoy en día. Quizás, si estáis acostumbrados a los nuevos, a lo mejor no os gusta este Tomb Raider, porque no tiene nada que ver, ¿no? Está más orientado al público clásico. Pero en general es un juego que se deja jugar, ¿no? Siempre y cuando vayáis con la idea de que es un producto... A ver, esto es así... Es un producto que no es el triple A excelente, sino un juego de segunda fila, pero que está bien. Podría entrar en juegos, no voy a decir mierda que nos gusta, sino juegos mediocres, entre comillas, que nos pueden gustar, ¿no? A mí la verdad es que no me gustó del todo. Creo que tuvo el problema quizás de que la gente ya esperaba más de Crystal Dynamics, ¿vale? Con Legend es un poco toma de contacto. Bien, la gente podía ser más permisiva o no. Anniversary, como fue un remake original, pues digamos que jugaba en otra liga diferente. Pero aquí ya se decía, oye, ya lleváis un tiempo con la saga, queremos ver cómo la evolucionáis. Y realmente hubo muy poca evolución o ninguna. Es que es muy como Legends. Exacto. Y yo creo que Crystal Dynamics, ojo, porque claro, estamos hablando de que Legends salió en el 2005-2006. Que Anniversary salió en 2007. Que este salió en 2008, si no recuerdo. 2008, sí. Entonces, realmente, vamos a Tomb Raider por año prácticamente. Yo creo que Crystal Dynamics también estaba muy quemada con la saga, es curioso. O sea, lo mismo que le pasó a en su día Core, de repente con Crystal Dynamics está volviendo a producirse. Y creo que fue una especie de toma de una especie de advertencia de, oye, cuidado, porque seguir con este ritmo al final va a acabar con otro cadáver de estudio, ¿no? Y joder, me pareció muy curioso que al final dijesen, oye, descanso hasta más ver y nuevo Tomb Raider en 2013. Y creo que, visto lo que pasó, fue una buena decisión. Fue una decisión cojonuda. Porque adaptaron muy bien, bueno, ya lo hablaremos ahora, pero adaptaron muy bien la franquicia a los tiempos que corren. Sin duda. Con los nuevos, ¿no? Y una pequeña advertencia. Versiones de PS2 y Wii, alejaros de ellas como de la mierda. O sea, no miréis atrás. Estoy viendo ahora un vídeo de la versión de PS2 y es un homenaje a Nintendo 64. Es decir, es un juego que peta, pero por todos lados. Y creo que la versión de Wii, Oscar, tenía un bugazo que no podías avanzar en el juego. Sí. Era una palanca que, según lo que hicieses, no aparecía en el mapa. Sí, es verdad. No se podía activar. Sí. Entonces, lo que pasa, David, es que... Era muy jodido. Ya se entra en un punto la codicia, ¿eh? La codicia. Esto, totalmente. Pero fíjate, en lugar de, por ejemplo, enfocar con este juego un Tomb Raider, imagínate, exclusivo para la generación 360, sí, PlayStation, sí, sí, sí, 3, pues dice, no, en todo. Y entonces, claro, eso lastra el juego, no en los aspectos gráficos, porque está más detallado en las versiones, sino en otras cosas que tienen más que ver con el tamaño de los mapas, el cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. Sí. No es solo la cuestión gráfica, entonces eso sí que te lastra realmente tener que sacar en plataformas de tal... Es más, hubo rumores de que iban a usar el motor del de Atari 2600 para versionarlo para esa consola también, pero al final se echaron atrás. No, pero bueno, la decisión, como se comentaba, fue buena. Al fin y al cabo, el siguiente juego ya todos sabemos cuál fue. Y una cosa que también está clara es que durante este lapso de tiempo todos pensábamos que la saga estaba muerta. Es decir, sí, que sí, la saga sí, como concepto de juego de sobremesa sí, y tal, que había palmado. Había palmado, sí. Probablemente pero tardaron bastante tiempo en pensar el concepto de la nueva trilogía. Sí, y yo creo que se fijaron en ciertos éxitos de otras Uncharted, compañías. Uncharted, sin duda, es uno de los juegos en los que sí, se fijaron. Pero bueno, Uncharted también se había fijado en Tomb Raider, así sí, que es correcto. Al final, supongo lo comido por lo servido. Supongo que fue un poco la idea de que, bueno, Uncharted estaba comiendo las papas a Tomb Raider como un juego de aventura y, sí, y ellos dijeron, pues coño, nosotros que hemos sido los primeros no podemos ahora achantarnos ante esto, ¿no? Yo creo que en Naughty Dog dijeron, se hicieron esta pregunta, oye, ¿os imagináis un Tomb Raider pero hecho de putísima madre? Y dijeron, hostia, pues sí, es verdad. Lo hicieron cojonudamente y esta dinámica dijeron, mierda. Un martes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a Underworld, es un juego que, a ver, dentro de lo que es, si lo jugáis con una expectativa muy alta, no os va a gustar. Pero si lo jugáis pensando un poco en entender un poco la historia de cómo Tomb Raider llegó a donde llegó, y lo veis con una óptica un poquito más permisiva, dándoos cuenta de que es un juego 2008, que se estaba experimentando con la saga y tal, yo creo que os puede gustar, ¿no? Al menos de manera moderada. Y una cosa que tengo que decir en su favor es que el juego se ve bastante bien. Dentro de lo que es, que no era puntero para las consolas donde salió tampoco. Pero se ve bien y bueno. Y luego sí, pues sí, tiene fallos en el tema del diseño de niveles. A veces tiene cosas de mierda, pues por ejemplo que haya zonas muy vacías que no valen para nada, ¿no? O cosas así. Pero quitando eso, el juego se deja jugar bastante bien, la verdad. Yo iría un poco más lejos y diría que este Tomb Raider es el que muestra el agotamiento del estilo de la saga clásica. O sea, es decir, yo creo que no tiene tanto que ver con eso, ¿eh? Pues yo pienso que sí, o sea, intentaron basarse los nuevos en la saga clásica, orientándolos, dando un poquito más de acción, mejorando los gráficos, la jugabilidad y tal, pero yo creo que llega un momento, sobre todo con este tercero, que se nota que la saga no, en ese estilo no da más de sí. Podría estar agotada, puede ser. Me da la impresión de que ese estilo ya no tiene más donde rascar y dice, es que mira, tiene mucho que ver también con la época que corre. Sí. Empiezan a haber otras tendencias en la industria. Es que claro, y tal, en esa ¿no? época, fíjate, ya está el exitazo, por ejemplo, de los Gears, están surgiendo Uncharted. Y ese Tomb Raider, o sea, tú lo juegas en ese momento y si has jugado alguno de los anteriores lo notas ya obsoleto. O sea, notas un juego de un gameplay un poco tosco, poco limitado, es decir, para ese momento, ese estilo de juego está obsoleto, no da más de sí. Yo entiendo que por eso hicieron el parón y dijeron vamos a diseñar bien el siguiente paso. Yo lo que creo es que si hicieron parón es que simplemente el producto no cumplió las expectativas que tenían y decidieron pues replantear la franquicia, darle un poco más de tiempo y estudiar qué es lo que quería la gente en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Underworld en su momento fue carne de cajón de ofertas. Totalmente. Y de segunda mano. Totalmente. Todos entonces, lo hemos visto. En de alguna manera, el juego o bien no vendió bien, que eso no lo sé, no sé los datos de ventas, o bien no vendió bien, o bien simplemente pues a la gente no le gustó una vez lo compró, ¿no? En cualquier caso, como yo creo que de los... No voy a decir que sea un fracaso porque no lo sé si lo es o no. Pero de las cosas que te salen mal o menos bien, pues se aprende. Y gracias a eso, pues tenemos lo que es hoy en día, que ahora veremos pues qué tal están esos juegos. Bueno, vamos a continuar con más juegos, pero antes de hacerlo, antes de continuar, vamos a irnos al foro, señor Oscar. Sí, vamos con Raúl Depp, y dice, hola agentes, pues había ganas de esta segunda parte del especial Tomb Raider. Yo soy de los que creo que los primeros son juegos sobrevaloradísimos, y aunque de esta tanda no he jugado a todos, sí que merece un respect por mi parte, mención especial para el Rise of the Tomb Raider, juego que considero uno de los grandes. No tiene nada que ver, pero estos días le estoy dando aquí a Software 4, me lo pillé en digital de oferta y me está dando cáncer de sida, lo siento, lo tenía que decir. Porque es todo lo contrario a lo que es Tomb Raider. El Gears 4 es como llevar una saga de puta madre a la mierda. No sé si lo comentasteis en su día, pero vamos, lo tenía que decir. Un saludo, amigos. Pues yo creo que el Gears 4 tiene una buena... Me refiero, se habla bien de él. No, Igual hay mezclas mixtas, sobre todo los que se quedan al principio, pero es curioso que en ese juego el principio es bastante pocho y a medida que avanzas mejora muchísimo. A mí había cosas que me gustaron mucho y otras que no tanto, pero en fin, es otro debate. Seguimos con PHF Cerami, dice: buenas tetas piramidales. Propongo que la encuesta de hoy sea Magic Alonso en honor a Oscar, encuestas como puños. Foster Gamer, muy buenos días, saludos desde este lado del charco, feliz por una nueva transmisión del Complejo Holanda, saludos a todos. Pasemos al Tomb Raider. Aún recuerdo ese demo que venía gratis en la PlayStation 1, donde estabas en una caverna matando animales, explorando y muriendo. La primera vez que lo jugué me pareció increíble, aparte el héroe tan peculiar con esos shorts pequeños, dos pistolones y esas grandes pirámides. Después conseguí el juego y me gustó, creo fue innovador en su momento y cambió un poco la forma de ver a los héroes. También creo que fue la inspiración para varias heroínas modernas, pero igual que al camarada de arriba, creo que está sobrevalorada la saga. Aparte que después del primero, siento que fue en declive. Los últimos han mejorado bastante, esperemos que las ediciones futuras sigan por ese camino. Hago una petición para un... Ah, bueno, esto sí, es otra cosa, pero bueno, también lo leo. Un retroanálisis del juego Breath of Fire 3. Que tenga un perfecto fin de semana. Facehager dice: buenas noches, Crystal Dynamics. Pues yo espero con muchas ganas la segunda parte de vuestro especial sobre las aventuras de Lara Croft. Los juegos a tratar hoy son, en mi opinión, los que mejor han envejecido de la saga. Tengo mucha curiosidad por escuchar vuestra opinión sobre Shadow. Tomb Raider de 2013 tenía mucho ritmo y me lo pasé pipa jugándolo. Con Rise me sacó un poco de la aventura el ingente número de coleccionables que te encontrabas por cada esquina. Saludos y felicidades por el programa. Seguimos Brutal Vomit. Buenas, con Lara jamás viajaré en vacaciones. Yo ya me había olvidado de este especial, pues listo para escuchar lo que tenga que decir. Trataré de escucharlos en vivo, si no ya tocará por iVoox. Un saludo. Avalese 2000, feliz día del truño negro. Pronto celebramos Acción de Gracias y el 4 de julio. Hoy no leeréis el foro. Gran especial nos espera. Un abrazo. Jódete, bueno, pues aquí estamos. Lo estamos leyendo. Denis el Azul, buenas catacumbas a todos. Listo para un programita más mientras juego a Kirby. Que la semana que viene le meten una actualización gratuita al juego para meterle más contenido y personajes y me va a pillar desentrenado. Por cierto, la gente ya no quiere un crossover de Tomb Raider y Uncharted. Ahora quiere un crossover de Tomb Raider y Wonder Woman. Y lo puedo entender. Al menos a Wonder Woman no se le rompen los puentes por donde pasa. Bueno, si lo hacen en juego seguro que se le rompen cosas. Pero bueno, tiene un avión invisible y puede viajar. Bueno, eso lo digo yo. Franco Mastrangelo dice: hola chicos, ¿cómo andan? Les escribo desde Argentina. Ya era hora de la segunda parte de este especial. Quería comentarles que hace unos meses atrás me pasé el Tomb Raider 1 y 2. El 1 se me hizo bastante denso y el 2 sobre todo al final. Es cierto, como... ustedes bien comentaban en el especial anterior que el control es bastante tosco, pero eso también lo hace desafiante. Lo que sí, no estoy de acuerdo con la revisión que le hicieron al Tomb Raider de las Revelations. Me pareció un excelente juego muy extenso, tal vez demasiado. Era bastante variado y llegué a pasar tardes enteras jugando. Recuerdo que una vez me caí con Lara en un pozo de pinchos, entré al menú del juego para cargar la partida y adivinen qué hice, puse guardar. Luego cada vez que cargaba veía a Lara morir, qué tristeza. Ya iba bastante avanzado en el juego y dice: los felicito por el programa, saludos. Por cierto, primer mensaje en el foro, bienvenido. No, yo quería decir que habitual era en ciertos juegos clásicos, ¿no? Eso de poder guardar incluso en situaciones de muerte. Hoy en día está contemplado esas cosas, ¿no? Pero antes no estaba. Pero bueno, no te preocupes que de todos modos ahora vienen los Tomb Raider, como decís en Argentina, grosos. Los grosos vienen ahora. A mí es un peligro eso de guardar, reiniciar punto de control. Cuando llevas 800 horas jugando, el cerebro ya no te funciona bien. Entonces te confundes de opción y le has jodido completamente. Completamente. Más eso no tiene solución. Te has jodido total. A mí tiene pasado, por ejemplo, yo tengo la costumbre en los JRPGs, por ejemplo, de hacer dos partidas. Sí. De tener dos partidas guardadas, una un poco adelante y alguna vez lo que tienes tú de una sesión maratoniana, hace años que no lo has hecho, ¿no? De igual 10, 12 horas. Hace décadas ya de eso, voy a guardar ahora, ¿qué tal? Y resulta que equivocarme. Y volver a la partida más avanzada. Joder, y perder dos o tres horas y quedarme con cara de... Bueno, me voy a dormir, ya mañana seguiré. A ver, yo si fuese diseñador, para estos casos, Tendría varias ventanas de advertencia. ¿Estás seguro? ¿Pero estás seguro, gilipollas? ¿Cómo hace Windows, estilo, ¿no? Eso es, tío. Que cuidado, que si vas a grabar aquí o vas a reiniciar, que estés seguro de lo que vas a hacer. Yo, tío, la verdad es que siempre he sido bastante precavido en eso, porque siempre los juegos que lo permiten guardo 4 o 5 veces. Incluso a veces me pasa, grabo una vez en un slot de partida y digo, acabo de guardar, sale la ventanita, has guardado correctamente, y digo... No sé si he guardado bien. Y vuelvo a sobreescribir otra vez ese archivo, por si acaso. Eso ya es paranoia. Sí, es paranoia. Oscar, tío, a mí eso me pasa mucho cuando no tengo la seguridad de ser grabado. Y paso más tiempo grabando que jugando. Sí, sí. A mí también, muchas veces. Seguimos. Dos mensajes más en el foro. Dice Metu Wolf, buen viernes negro a todos. No soy muy fan de los Tomb Raider, tal vez porque yo era más de Nintendo en la época en la que salieron los primeros juegos. Parte del reboot de 2013, el juego de la saga al que más horas he dedicado ha sido el Lara Croft y el Guardián de la Luz, un juego descargable con cámara isométrica y modo cooperativo. Ahora que estamos en rebajas de Steam, me gustaría saber qué juego de la saga me recomendaríais. Y Artoria 77, buenas Lara, creía que no llegaba a tiempo, pero he entrado justo con la intro de Metal Gear Solid. A tope. Bueno, pero no es la intro de Metal Gear Solid, es la intro del complejo. Exactamente, ya le hemos quitado la autoría. Efectivamente. Bueno, que Kojima se la quitó otro tío, pero... Eso ya es otra historia. Señor David, vamos a escuchar un poquito de música. Sí, pues yo traje música de las entregas clásicas que están bastante bien, cojones. Pues vamos con música de las entregas clásicas, no con el Chunda Chunda de Legend, no, por supuesto, sino no. Con música así más chill out. Seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Y ya sabéis, todos los viernes podéis escucharnos a través de nuestro canal de twitch.tv a partir de las 10 de la noche, Complejo Anda todo junto. También descargar el podcast en complejoanda.com, en iTunes, en iVoox y también en Spotify. Estamos en redes sociales, @complejoanda, en Twitter, el Complejo Anda en Facebook, también el Complejo Anda en PlayStation Network y en Xbox, también el mismo nombre en Steam, somos mentores, podéis seguir nuestros análisis a través de la plataforma. Los juegos que ya hemos analizado, pues si nos seguís, aparecerá una pequeña reseña cuando vayáis a estos juegos en la tienda, y así pues podéis acceder directamente al programa en el que se ha analizado ese juego. Estamos también en YouTube, el Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio, y por supuesto en Twitch, nuestro chat oficial tenemos ahora mismo conectados a Maguto, Teo, Aval quiere su porra en tu complejo, no sé. Adelante Gacheto Solz. Sí, en tu complejo. Alonso se queda en la grada. Angelina Morrowind, DJ Neda, Anchete, Arco, Artorias 007, Aruquense, autor, artífice del concurso Tomb Raider, sorteo Tomb Raider que estamos haciendo hoy. Que por cierto, ya se han repartido algunos cases. Aurelio C129, Bonoman tiene pelo, Gaspar no. Braham, Brutara Bonitoft. Eso estaba bien. Canelita Rivera y Cocademon de. No sé. Javier Beluga. Bellota Games. Complejo Friday. Kutu. Dap1. Dani Jerga. Dark Ether. Dark Souls. Pasté de Kiwi Edition. Darth Miggy. DJ Fernández. Dogo Argento. Dorayaki Rebeite. Ducha. Duque. Edor Iván. El Pollo Diablo. El Efres Primigenio. El Pollito Pío. Tenemos también a Henry Solid, Epifight, Fricazo el Sumbormal, Gaspablo Casado, Gaspar el Troll Exánime. El Troll Exánime, ese es nuevo, ¿eh? Ese es nuevo, sí. El Troll Exánime. Tremendo, tremendo. Alguien de Warcraft. Gaspar lleva el cariz del de Insom. No sé qué pone, es que se me corta. No, a mí se no me aparece. GGU Gabriel, Glakiem, Gochus, Gospar Fusion Yunakai, Hijo no reconocido de Gaspar, Jesús N7, Ko, Kunuyui, Kirion, la papa del Diego, que llevaba una papa hace poco, tremenda, ¿eh? Oscar, tremenda. Ya te digo, ese anda siempre así. Sí, sí, sí. La embrutesía da reventa. Lara siempre tendrá cartucheras. Esto es un... Lara... Tenemos a Lara Cona Poligonal. Lara robó el flequillo de Gaspar. Legos, Meneillos, Menienes, Mickey Sanz, Natch, Nadie piensa en los calvos, Nea Blood, Netscape, Other One, Obat, Oscar y Gaspar Bromance, Pacutulu, mi pirulu. Pero qué locura es esta. Picatrol, Pormón, Buce, Químico 85, Rabo sudado con olorcete a Coc. Cocademon. A Cocademon. Riverwind 77, Rubén, Rude Jugler, Saskazein. Se alié a Bono en historia. Sevenfold, Silvertrack, Trazo, Tealc, Tomb Raider Pajero Tomb Raider Pajeros Edition. Yo creo que la mayor parte de los Tomb Raiders son Pajeros Edition, ¿eh? Sí, totalmente. Tenemos a The Walking Team, Tomb Raider Mayordomo Payback, Tony Pruni, Troll Raider Gaspar Edition, Troll Spar Rider X, Tramp Rider 2, Suki, Utopic Movie, Bloss, Explosive 64, Swing, Joare, Zafkiel, Zero Streaming, Zoe Er Último o Casi, Landa Rider Gaspar Chronicles. La gente necesita incluir a Gaspar en los nicks. Sí, sí. Es esencial. Y Nocturnal. Vale, ya está. Ya está. Me he deslomado, ¿eh? Bueno, la verdad es que trabajo mucho con los nicks, ¿eh? Vale. Señor Gaspar, nos vas a hablar de algo que cambió radicalmente el rumbo de esta saga. Correcto. Gaspar se acomoda. Gaspar, ya está, tío. Ya está. Que no te puedo. Vas a dormir, joder. ¿Puedo? Tomb Raider, el 2 versión 2013, fue lanzado originalmente para PlayStation y 360 el 5 de marzo, ¿vale? Y un año después, como todo el mundo se intuía, tuvimos una Definitive Edition para Play 4 y para Xbox One. No busquéis la versión de Wii U, no existe. Hombre. Había que soltar la pollita, hombre. A ver, este Transmider, la mejor manera de definirlo, yo creo que como es un hijo de su tiempo. ¿Vale? Es una aventura que sigue bastante fielmente los esquemas que marcó Uncharted en la época de Play 3. Con alguna novedad, como el hecho de que ahora encarnamos una Lara muy jovencita, exactamente tiene 21 años. Nos encontramos con una Lara que es inexperta, a la que incluso al principio del juego, curiosamente, pide perdón cuando mata a un ciervo, o sea, prácticamente llora, le pide perdón al ciervo. E, irónicamente, un par de horas después, es una auténtica máquina de matar que mata cientos de personas y no se inmuta ya la mujer. Yo, de verdad, lo hablamos en su día, a mí me parece ridículo. Es ridículo, o sea, a ver, no es que sea ridículo. El problema es que, tal como está diciendo el juego, en solo cuestión de un par de horas, has matado a decenas de personas. De animales. Y ya no se inmuta. Lo peor es que si tuvieras opción. Es decir, si, mira, yo soy jugador, no voy a matar a nadie porque no hacer este mal. Quiero rolear el personaje. No tienes opción, tienes que matar para sobrevivir. Ella no quiere hacerlo. Pero es una evolución tan rápida y en tan poco tiempo que hace que en el contexto, que parece una buena idea, al final acabe siendo algo ridículo, como dice Bono. Tuvo que hacerlo, Gaspar, para sobrevivir. Yo creo que la evolución, yo creo que sí es congruente. Lo que pasa es que lo que no es congruente es la cantidad, ¿vale? La primera vez que mata, claro, la chica se impresiona, es su primera misión, así más o menos. Hace una cosa que es terrible. Y después, si el juego fuera mesurado en cuanto a número de enemigos, pues se entendería de otra manera. El problema es que el número de enemigos es la población de un país gigante tipo Estados Unidos. Pero claro. Y matas 300 millones de tíos, y ahí es cuando el juego, pues tú piensas, pero vamos a ver, si se asustó al matar al primero, después ha matado la población entera de un país. ¿Qué pasa aquí? Y yo creo que es esa desmesura de enemigos que hace que todo, que el sistema colapse. Pero entonces, Oscar, si no es congruente la cantidad, no es congruente nada. Es decir, si matas a 200 tíos o 300, es que no es congruente. No, porque mira, este tema lo hemos visto en otro juego que se llama The Last of Us. Sí. Y en The Last of Us pasa exactamente lo mismo, pero lo lleva de tal manera que tú no te das cuenta que has pasado de manejar cuando te toca, o de que vaya en tu equipo una niña que no ha hecho mal a nadie prácticamente, y al final acaba siendo, pues eso, otra máquina de matar. Pero es distinto. Ellie sufre una evolución y en el tiempo, sí, yo creo que es bastante más largo el tiempo que pasas en The Last of Us mientras va viajando con el otro y observa todos los asesinatos que hace el otro, lo que tiene que hacer para sobrevivir. Porque está mucho mejor llevado. Es que está mucho mejor llevado. Pero hay un marco temporal que es mucho más grande que lo que Tomb Raider. Tú date cuenta que ella va en una expedición, va en busca del... Se une a una expedición, es su primer viaje como arqueóloga, por decirlo de alguna manera, en busca del reino de Yamatai, ¿vale? Ella viaja en barco, ella sufre un accidente bastante traumático en un barco, llega a la isla, mata un ciervo para comer, y a las dos horas, pues tiene que matar a un señor porque la quiere matar a ella. Pues que Gaspar, realmente en Tomb Raider... Ese salto no lo hay en las... En Tomb Raider de 2013 no tenemos noción del tiempo que pasa. Realmente es algo que o no mostraron interés en enseñarlo, de que el jugador tuviera la impresión de que estamos allí una semana, un mes o un año. No lo sabemos el tiempo que está ahí. Por ejemplo, en The Last of Us sí que se esmeran en mostrarnos todo el lapso de tiempo que pasa, claro, durante la aventura. Por eso mismo, como no nos dan ese lapso de tiempo, damos por hecho que es prácticamente, o sea, cuestión de un par de días. O sea, ella llega allí y se monta... Eso es cosa tuya. Ella se monta el campamento, pasa un par de noches allí, matas al ciervo para comer y tal, se pone a explorar la isla, se encuentra con primer tío y pum, lo mata. Lo de que es un par de días es cosa tuya. Bueno, es la sensación que da en el juego. A ver... Da igual, no... no hay mucho más. Quisieron hacer un reinicio de la saga donde Lara se convierte en Lara y tenía que ser, digamos, su bautizo de fuego a la hora de matar a la gente. Y yo creo que se les fue un poquito la mano. No consiguieron que fuese algo mínimamente creíble. Y ya está. En el Last of Us, para empezar, matas seres infectados y también ten en cuenta lo que tienes delante. O sea, humanos con intenciones bastante jodidas. Bueno, no es lo joder, mismo. Y aquí los son que mercenarios. Matan, joder, pues mercenarios, lo mismo, básicamente. Pero que no es lo mismo, Oscar. Es un contexto matas muy diferente. Matas gente a mala, juicio. Tío. El Last of Us es un mundo jodidísimo, hostil y deprimente. Bueno, hostia, en todo caso, la isla de Tomb Raider es más o menos igual de vamos, hostil, ¿eh? Vamos a continuar. No hay infectados. Según qué enemigos te encuentres. Continuamos con el foco en Tomb Raider. Y lo que sí que está claro con este juego es que hay un cambio de enfoque radical en la personalidad de Lara Croft. Sí, aparte hay un se nota una pretensión en ahondar, en crear realmente un intento de narrativa profunda, de dotar al juego de profundidad, de secundarios, de crear un entorno coherente, porque esta vez lo decía Bono, lo que expresaba Bono antes, ya no hay fases, o sea, estamos en una isla, podemos explorar la isla completamente, podemos viajar, tenemos puntos rápidos para ir de una zona a otra. O sea, se siente el mundo más coherente. La historia también. Una cosa que chivía un poco, que me pasó que jugando, es la obsesión que tuvieron en el juego de hacer que Lara sufra. O sea, sí, tío. La cantidad, porque era la primera vez la que se veía. La cantidad de una, sí. Golpes, rozaduras, la cantidad de veces que la escuchas gemir de dolor, que se pese. O sea, lo que le pasa a esa mujer. O sea, yo creo que no le pasa a nadie en una vida. Porque en ese primer juego, a mí me impresionó al principio y dices tú, hostia, qué mal lo pasa. Cuando lo has visto por 25 veces y dices tú, pues otro zarpazo, qué más da, venga, tira para adelante. O sea, llama la atención. Lo que tiene el juego es que lo que busca es que tengas esa sensación de que ella tiene que sobrevivir, de que claro. de que está pasando las putas y de que, bueno de que lo lleva pero es mal. Que a veces llega un punto que roza un poco... exagerado, no diría ridículo, ¿no? Pero sí, es un poco exagerado el sí, hecho de bueno. Mira, es la primera aventura, vamos a hacerla sufrir de todas las maneras posibles. Pero bueno, yo no, a ver, eso es un tema un poco de guión, ¿no? Pero el juego tiene mucho más que eso, ¿no? Más que ese detalle. A ver, es un juego, es una fantasía. Tampoco existen los ritos tribales con monstruos enormes con cuchillos que... Pero no me estés... ¿Qué estás contando? Pero no le jodas a la gente el juego, hombre. Bueno, si has jugado el juego lo sabes de qué hablo. Y si no has jugado y le apetece después de escuchar mi magnífico análisis. Pero yo estoy con Gaspar, a mí me desquició un poquillo ese sentido. La tía es una pupa, es de la hostia. Y le pasa lo puto, pero es la ley de Eddie Murphy. Sí, tío. Sí, es que le pasa siempre todo. Le pasa lo jodido. Si se va a romper algo cuando está saltando, pum, te vas a clavar... una rama o sí, te vas sí, o, sí, o sí. Se va a romper algo sí, o sí, se o sea, es muy exagerado tal cual e hicieron una quisieron hacer una Lara guerrera, una tía que se sobrepone a todo y no sé, es cierto que al principio lo logran, lo pasa que es repito sí. O sea, cuando lo has visto por 25ª vez dices tú, bueno, pues otra vez lo mismo, pero vale, al final del juego la tía ya no dice nada cuando mata a alguien, ¿eh? Ya simplemente al siguiente y fuera. Dice ya es un martes cualquiera, a la venga. No, sí, y encima vamos. Las mata con cierto gustillo, ¿eh? Después de matar a 300 tíos, no clase sé. Da 300, un 300. ¿Cómo que 300? 300.000 mínimo. A ver, esto es algo anecdótico en el fondo, es decir, sí, el sí, jugador sí, al final empieza a jugar y tú matas enemigos y te da igual el daño colateral a la lógica de la historia, pero en fin, y aparte, debe ser algo curioso. Hay que decir que el gameplay es una delicia de los sí, juegos. Sí, sí, sí, por supuesto. O sea, ya nos olvidamos de problemas de cámara. O sea, totalmente. Todos los problemas que arrastraba el juego, la saga anteriormente de la cámara y tal, olvídate. La cámara te sigue perfectamente, no tienes problemas. Totalmente. O sea, las sesiones de saltos, es cierto, se ha perdido un poco de espectacularidad el hecho de libertad para hacer tus propias piruetas. Ajá. Ahora es un poco más automático. Más guiado en ese aspecto. Más guiado. Sí, sí. Es quizá... un poco más espectacular por el tema de la cámara y tal, que te y los movimientos, las animaciones por que hace Lara y tal, pero sí es cierto, se perdió un poco de libertad que tiene el jugador para hacer movimientos, para hacer piruetas y tal. Bueno, movimientos yo pienso que lo usaba. Bueno, yo pienso que lo compensa. Los automatismos le dan un poco más de velocidad al juego, ¿no? Que le sienta bien a tal como está desarrollado. Luego sí, armas. Bueno, tenemos armas Lara va a manejar armas de todo tipo. O sea, se va a convertir en un Rambo. Yo personalmente me pasé el juego prácticamente usando el arco. Porque está guay el arco. Sí, es sí. Lo mejor que hay. Y es muy espectacular. La primera vez que la tiras a un tío con el arco, ¡pum! Y además es que no te oyen, tío. Muy... Los matas de la mejor manera. Pero vamos, rifles, pistolas, hay barriles explosivos diseminados por la isla. Me llama la atención la obsesión de los malos siempre por poner barriles explosivos en puntos clave para que puedas volarlos y acabar con todos ellos. Sería un misterio los barriles. Sí, ellos volarlos son un misterio contigo. De la humanidad. Están llenos de gasolina necesaria para que los vehículos se puedan mover por la isla. Y en Dune también hay barriles explosivos en el infierno. Sí. Para que los demonios puedan moverse. A ver, es un recurso para que los juegos sean más espectaculares y los tiroteos. No le busquemos más. Pies al gato ya. Como ya dije antes, este Tomb Raider es un hijo de su tiempo, porque también incluso tenemos un añadido, a mí me gustó mucho, que es el hecho de poder desarrollar habilidades de Lara. O sea, tú puedes escoger a base de matar enemigos, cumplir misiones, algo de caza, puedes evolucionar a Lara, puedes darle ciertos... puedes mejorar ciertas habilidades, puedes hacer que cace mejor, que saque más rendimientos animales que cazas, que se especialice en matar de una determinada manera, que pueda ser un poco más de sigilo. O sea, son... Pero incluso todo eso es opcional, porque realmente no tienes por qué hacer todo eso. Es decir, en este juego, a diferencia de si en entregas posteriores, que te incita más a hacerlo porque necesitas ciertos recursos y tal, en este juego no te está todo el tiempo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, son cosas opcionales que las vas haciendo. O tienes otros recursos de otras formas y tal. No, a ver, en eso yo creo que funciona bastante bien. En eso el juego, como ya dije, te da bastante libertad, ¿eh? Tú puedes ir desarrollando el juego a medida como tú quieras. Tú veas. Sí, sí. O sea, no tienes agobios, quieres pararte a explorar, puedes. Incluso si tienes la edición con todos los DLCs, yo aconsejo hacer las cuevas. A mí me gustaron, me recordaron un poco los clásicos. Sí. Es cierto que no hay puzzles muy profundos, pero es divertido andar explorando un poco las cuevas. Ver qué resorte tengo que apretar o cosas de estas. Dios, a mí en ciertos aspectos me recuerda muchísimo a Far Cry 3. Yo no sé si esta gente observó cómo era Far Cry 3, porque temas de crafteo, el tema de poder llevar las armas tal cual Far Cry 3, el tema de la caza, a ver, a mí me suena muchísimo a Far Cry 3 en estos aspectos. Y es posible que, a ver, este juego salió un año antes. Es posible que se hicieran un pequeño Mikami. O igual fue coincidencia, pero no sé. Para mí es una coincidencia demasiado sospechosa. Bueno, vale, mecánicas de crafteo ha habido mucho antes. Yo creo que va. Sí, tanto pero Far Cry no de esa manera. Tanto Far Cry como este van más en la observación de la industria en general y hacia dónde. Puede ser, camina. Los tres tipos de árbol de habilidad. No sé. Me recuerdan muchas facetas a curiosamente, ese juego. Sobre eso. Originalmente parece ser que la caza, el hecho de tener que alimentar, iba a ser mucho más importante en el juego de lo que es al final. O sea, el estilo Metal Gear Solid 3, ¿no? Sí, porque originalmente parece ser que tenías que ir en viva. Lara pasaba hambre, tenía que buscar comida y tal, y al final en el juego lo de cazar es anecdótico. O sea, tú realmente no vas a morir de hambre nunca en el juego. La vida se regenera hasta cierto nivel. O sea, tú cazas y te apetece cazar para lograr puntos de experiencia y poder craftear alguna cosa. Pero también hay botiquines, ¿eh? No se regenera de todo. Sí, pero me refiero que si no quieres cazar, puedes pasar olímpicamente del tema. O sea, no es algo obligatorio. No sé por qué al final lo cambiaron, porque originalmente habían dicho eso, que Lara iba a pasar hambre y tal. Otra cosa que me sorprendió que no estuviese en el juego es el hecho de que se echaron de menos fases de agua. Es decir, estás en una isla, has sobrevivido a un naufragio, o sea, supone que sabes nadar, ¿no? Y en el juego en ningún momento te ponen un pozo que puedas meterte, un río, algo, no puedes nadar en ningún momento, no hay fases acuáticas, y es algo que siempre habíamos tenido todo en Tomb Raider, y es un poco raro en ese aspecto no tenerlo en este. A ver, yo creo recordar que había secciones que había agua y tal, sí, pero sí, no hay pantallas. Es hora de bucear. Pero todo. Digo, no buceas, sí. No nadas. O sea, sí es cierto, hay una muy vistosa en un río que acaba de una forma un poco grotesca, sí. Y tal. Pero se echa de menos eso, fases acuáticas de tener que bucear, es o sumergirte. Bueno, en Rise hay alguna cosilla. Pero en Rise algún... ¿cómo se dice? Tumba de estas con agua, pero realmente es un poco falso. Tú pones por el agua, pero tampoco puedes profundizar. No, simplemente es una entrada a una tumba y hay que bucear y sí, punto. Sí. Bueno, a varias, pero... Pero nada más. Pero bueno, que conste que a mí todo este pupurrí que hicieron de árbol de habilidades, manejo de armas, mucho más, los saltos un poco más automatizados y todo eso, a mí me encantó. Yo la saga clásica, siempre, incluso en la época de Play, cuando tuve Play 1, tuve ocasiones de comprar los Tomb Raider, y siempre los vi con un poco de desgana por el tema del control y tal, y este lo cogí así con un poco de reticencia y tal, y de decir que el juego me encantó. Sí. O sea, a pesar de los fallos que tiene sobre la sobreactuación de Lara y alguna cosilla más, a mí es un juego que me gustó mucho, ¿eh? Incluso la historia me pareció bastante competente. ¿Sabes lo que pasa, Gaspar? Que el cambio de Lara es... Lara ahora es una tía que se está curtiendo y que tiene sus momentos de debilidad e inexperiencia, porque la Lara de las entregas anteriores, incluso las primeras de Crystal Dynamics, era una sobrada del carajo. Claro, porque ya te pone una Lara que ya ha vivido antes, ya viene... No sabemos qué aventuras habrá hecho antes, pero sabemos que es una tía con experiencia, sí, pero, con sus 30 años, que ya está curtida, ha hecho de todo, y ya sabe, y ya va para adelante. Pero no solo eso, Gaspar, es que tenía como un cierto aire de superioridad respecto a los enemigos, como que estaba a otro nivel. Pero por ejemplo, en Shadow of the Tomb Raider, que Lara ya está más curtida, pues sigue teniendo sus momentos de, oye, cuidado. A ver, es cierto que la primera vez que te enfrentas a un ser humano, un enemigo... No es que tengas dudas, ¿no? Pero te da la impresión, vas con algo de miedo, hostia, se va a dar la vuelta y me va a matar de un golpe. Ajá. Pero es que era la moda del personaje de postureo. Sí. Sobre todo, o sea, es eso, postureo. Es cierto que esa sensación de fragilidad al principio la da el juego, ¿eh? Una vez que ya aprendes habilidades y tal, yo recuerdo el enfrentamiento final, que hay un asalto de cientos de enemigos bajando por unas escaleras sí. que es brutal, que debes matar a 200 personas tal ahí. Tal cual que en Rise. ¿Qué? Tal cual que en Rise, lo mismo. Sí, sí, o sea, hay un asalto brutal de gente que no sabes dónde sale. 200 personas, o ahí más, no sé lo que debí matar de enemigos. Que al final eso ya se pierde. Otra cosa que me gustó del juego es como una cierta sección que hay como un pequeño toque de terror, de sensación sí, de. Sí, sí, lo hay. O sea, que encuentras un par de cosas bastante truculentas que no te esperas, es una historia. O sea, le da ese toque sobrenatural que ha tenido la saga originalmente. Esto lo incluye. Y bastante bien, a mi gusto. O sea, me gustó bastante esos detalles, porque son cosas que no esperaba. Explorando ahí la parte final y tal, te los encuentras y son bastante truculentos. Está bien, porque tampoco se pasa con eso. Le da la dosis exacta para que sea misterioso. Tiene un toque justo de fantasía, sí, de... Sí. Bueno, pero la saga siempre ha tenido los toques esotéricos. Sí, por eso lo digo. O sea, tarda, pero cuando aparece, o sea, sorprenden y llaman la atención. Están bastante bien incluidos. O sea, yo os lo digo, ¿eh? En general, a mí es un... Es mi primer acercamiento a serie de la saga y quedé muy contento. O sea, en general me parece un muy buen juego. Aparte, técnicamente es brutal. En su momento, cuando salió en 2013, no digo que sea el techo, pero debería estar cerca de los tops. Es un juego muy llamativo. Yo lo jugué en PC y decir que, joder, es un juego muy vistoso, ¿eh? Los efectos, las animaciones de Lara, todo eso me gustó mucho. Incluso la banda sonora es bastante correcta. Me hace gracia porque, si te acuerdas, Gaspi, en ese momento había un parámetro gráfico que era el pelo de Lara, que era el 3FX de las tarjetas de AMD. Se veía que te cagas. Se veía que te cagas, pero... Sí, pero bajaba el rendimiento. A veces el pelo tenía vida propia. O sea, estaba muy bien según qué parte, si en otras era un puto desastre. Y hubo mucha polémica con esa mierda. Es que parece ser que creo... No sé si bajaba el rendimiento prácticamente a la mitad. Sí, no estaba muy bien optimizado. Y bueno, también hubo versiones de Tomb Raider para One y PS4, la Definitive Edition, que cambiaban la cara de Lara completamente. Otra decisión un tanto extraña. Yo recuerdo que el escenario que más me impresionó es el cementerio de barcos. Sí. En la isla, que puede... sí. Aparte puedes hacer el cabra ahí. Sí. Puedes andar saltando, hay un par de cajas y cofres en algunos lados, hay un pequeño puzzlecillo que te meten. Yo ahí me pasé un buen rato, dando vueltas, saltando entre los barcos y tal. Me molaba un mogollón las vistas que había y tal. O sea... Es decir, yo creo que es un juego que junta bastante bien lo que es lo clásico y da el salto lo suficientemente importante para renovar la saga y devolver, yo creo que hay que decirlo claramente, devolver a Lara volver a ser un icono de los videojuegos. Sí, este Tomb Raider. O sea, yo creo que este juego ha logrado relanzar la franquicia y volver a situarla a la altura de los más grandes. A mí es el Tomb Raider que más me gusta, la verdad. Hay que decir que aquí se nota la compra de Square por Eidos, ¿eh? Yo creo que si Square no hubiese entrado en Eidos, no habríamos visto un Tomb Raider de este nivel. La inversión de pasta me da la impresión que debió hacer Square en Eidos, tuvo que ser muy gorda. Pero yo creo que cuando Square ya compró Eidos, ya estaban trabajando en ese Tomb Raider, ¿eh? Los compraron en el 2008. 2008-2009. Pero me refiero que ya había bocetos de, digamos, de la siguiente, bueno, cómo iba a ser la siguiente entrega. Pero son 4 años, ¿eh? Sí, de bueno, desarrollo. Claro. Es decir, igual podían estar haciendo algo del sí, estilo de claro. clase media. Y yo creo que hubo una buena inversión de dinero para actualizar el juego y dejarlo a la altura de los grandes, ¿eh? Igual tanto tiempo no les daría Eidos, seguramente, eso es cierto. Yo creo que sí. A ver, en definitiva, a mí me parece un juegazo, una de las mejores aventuras de la época de Play 360. Ya no tanto en Play 4, porque están, ya tiene sus secuelas también. Pero diría que en general, ya os lo digo, para mí es un rebuto por todo lo alto. Una forma muy, muy interesante de volver a Lara, a volver a ser un icono. Y a mí es un juego muy satisfactorio, me gustó mucho. Y lo recomiendo. Si no has tocado nunca la saga, yo creo que es la mejor manera de ponerte con ella. Porque los clásicos, los antiguos, es lo que decimos siempre, tienen un control muy difícil hoy en día. Para un jugador de hoy en día ponerse con un Tomb Raider 1 o el 2 o incluso con Anniversary y tal, por la forma de juego que tienen, son juegos a veces un poco pausados de más o... No, pienso que quizá lo mejor es ponerse directamente con el 2013. Bueno, pues hasta aquí el 2013, juego que evidentemente marca un punto de inflexión y lo vemos con la siguiente entrega de la que vamos a hablar ahora. Y vamos con la... que hasta ahora es la última entrega de Crystal Dynamics de esta saga. Correcto, vamos con Rise of the Tomb Raider. Bueno, antes de empezar, obviamente este es un juego heredero del reboot de 2013. Pero si ya en aquel juego se notó el distanciamiento, yo creo que en este se nota un poquito más. Bajo mi punto de vista, está mucho mejor equilibrado entre lo que es la exploración y la acción. Pero primero vamos por partes. Vamos a hablar un poquito de la historia de este Tomb Raider. Una historia en la que más o menos prácticamente siempre es una historia parecida. El complejo de Electra de Lara Croft hacia su padre, que siempre le lleva a recorrer el mundo. Bueno, en fin. Como es de esperar, antiguamente el padre de Lara trabajaba en una serie de casos, de reliquias y tal, y llega un grupo malo y coge esos todo eso estudiado, se lo lleva e intenta conseguir esa reliquia y tal. Entonces Lara se ve obligada a pararles los pies y a restablecer lo que sería el pensar de su padre, que bueno, en este juego pues tiene un final desgraciado, algo que te dejan bien claro desde el principio. Y Lara tiene que restaurar lo que era la fe de su padre. Y bueno, pues no era un matado, tenía razón, nadie le creyó. Y de esto va básicamente el juego. Como decíamos antes, a lo largo de todos los juegos de los que hemos hablado, no tiene una historia súper espectacular. Pero bueno, en este caso está bastante bien llevado. Lara es un personaje con una personalidad muy marcado. Y además es un mejor personaje de lo que era en Tomb Raider 2013. Es decir, ya es una mujer bastante curtida. Ya no vamos a ver esa cosa tan rara que veíamos en el anterior, de que Lara no mataba una mosca al principio del juego y al final era depredador. Aquí ya es más o menos depredador desde el principio. Por tanto, la evolución de Lara es menor, pero es mucho más creíble. No sé si tenéis algo que decir al respecto. Sí, aquí Lara... yo la he visto no tan impresionada por matar. Ya lo de matar es algo que fue una parte de su día a día. Sí. No aparte de esa premisa absurda de hoy he matado un ciervo y ahora he matado 300 hombres. A ver, hay que darse cuenta que la Croft hizo un holocausto en la isla. O sea, sí. Es normal que ya matar un ser humano le dé igual. A ver, sigue siendo es igual. Para ellos es como comer un filete. Totalmente, sigue siendo igual de pupas. Pero ya no se marca tanto eso, hostias, tengo que matar a gente. Ya es algo, digamos, circunstancial en el juego y lo agradezco bastante. Hace un momento hablaba de que para mí tiene un mejor equilibrio entre exploración, acción Yo creo que es verdad que en este juego hay menos enemigos que en el anterior. Las secciones en donde te encuentras enemigos son mucho menores. Hay un montón de tiempo en el que pasas explorando, en el que no te encuentras enemigos. Yo creo que es algo que se debieron dar cuenta y dijeron, bueno, vamos a hacer una mesura respecto a esto. El juego tiene sus dosis de acción, por supuesto, pero vamos, digamos, a espaciarlas más. El tipo de juego, la estructura del juego ya es diferente, o un poco diferente. Los mapas son un poco más grandes. Tenemos incluso el estilo sandbox de misiones secundarias, muchos más coleccionables. Secundarias que son una mierda. Secundarias que son una mierda y tampoco son un número abrumador, pero están ahí. Podemos hablar con más NPCs. Este tipo de estructura propia de un sandbox. Obviamente, esto no es un sandbox, son mapas grandes. Pero bueno. Y hay varios mapas bastante grandes por los que nos movemos de manera habitual, y después ya tenemos otra serie de mapas de los que pasamos por ahí y ya está. Después, si queremos volver a recoger coleccionables, podemos hacerlo, pero a nivel de historia son mapas por los que pasamos en ese momento, en ese capítulo en concreto, y después, si queremos, no tenemos la necesidad de volver a pasar. Por tanto, tenemos ese tipo de mapas y después otros dos, como decimos, tipo sandbox, por los que nos podemos mover, y es una estructura de juego un poquito diferente. Dime, Gaspar. Yo quería añadir, no sé si a vosotros os dio la impresión también, que en este juego, es cierto lo que tú dices, hay más exploración y un poquito menos de acción, pero me da la impresión que se pierde un poco de espectacularidad que había en el anterior. O sea, momentos espectaculares que tiene el anterior, lo del río, algún accidente, alguna cosa. Me da la sensación que en este se pierde un poco esa sensación. No, a mí no me da esa impresión. De hecho, hay momentos bastante impresionantes. Vamos a ver, aquí una diferencia entre lo que tú hagas en el mundo abierto, que es una cosa rutinaria, a veces un poco coñazo. Que lo haces o no lo haces, eso depende. Exactamente, eso es cosa tuya. Tú puedes ir directamente a la historia principal, no hay ningún problema. Claramente. Y durante la campaña hay momentos igual espectaculares o incluso superiores. Y los enemigos que decías tú, a mí me dio la impresión que los enemigos aquí... hay picos de dificultad más altos que en el anterior. ¿Algún enemigo que en concreto se te pueda entrar? Pues yo debo decir una cosa. Yo cuando empecé el juego leí un par de análisis y la gente recomienda jugarlo en superviviente, que es el modo que tenía más duro por defecto cuando sale el juego. Sí. Después en ediciones posteriores, como la de PS4 20 aniversario, que es la que he jugado yo, incluyeron otra, que es superviviente extremo. Y en superviviente solo he tenido un problema una vez. Y es problemilla, es decir, para mí me parece un juego bastante bastante fácil. Yo lo mismo, de hecho hay una habilidad que consigues en uno de las tumbas, que es, digamos, una especie de resurrección. Te quitan toda la vida, entonces el juego te da la vida de repente toda. Pero solo una vez durante un combate, ¿eh? Y no siempre ocurre. Y yo solo tuve problemas al final. El combate final y una cantidad ingente de enemigos, pero claro, lleva tan dopado con escopetas, con munición explosiva que podía craftear y demás, es que eres invencible, joder. Yo he de decir que hay una habilidad. Bueno, no es una habilidad, es un. Digamos, son las flechas venenosas. Para mí creo que están demasiado dopadas. Sí. Los enemigos que cuerpo a cuerpo, que normalmente. Vaya, los que tienen armadura, que si vas de manera normal a por ellos, o sea, cuerpo a cuerpo o con una escopeta, armas de fuego, vaya, te van a aguantar más que un enemigo normal. Pero si tú le lanzas la flecha venenosa, te van a caer al momento, igual que un enemigo que va sin armadura o tal. Y la escopeta con munición explosiva es que al final tienes un arsenal que flipas. Totalmente. Y cuando parece que estás, estoy atorado en esta situación, no voy a dar conseguido, pero tienes una cantidad de recursos encima. Además, he gastado este tipo de flechas, las crafteo en el momento, porque a lo largo del juego consigues recursos casi sin querer, sobre todo saqueando enemigos, que consigues de todo. Pues las crafteas en ese momento y es un no parar. Y la verdad es que al final, incluso desde el principio, consigues tener un personaje bastante... invencible. Pero también, Oscar, eso también denota esfuerzo, porque para llegar a ese nivel de habilidades tienes que hacer más cosillas, no te vale modo historia, tienes que hacer prácticamente todo. Las tumbas secundarias, que están bastante bien, que es donde ves los puzzles más elaborados, y algunos de ellos no son puzzles tipo Silent Hill, que eran súper complejos y a veces incongruentes. Totalmente. En estos tienen su lógica y si tú quieres, Porque el juego tiene la vista esta de detective de Batman, sí, o la de águila de Assassin's, que también está el otro modo instinto, sí, que ilumina de color amarillo dorado todo lo que es relevante, sí, en el escenario. Sí. Muchas veces incluso cuando utilizas el modo instinto no es tan evidente, no, otras veces sí. Pero es cierto que en estas tumbas sobre todo se han esmerado en hacer unos puzzles bastante interesantes, y sobre todo lo que tú dices, David, que son puzzles de verdad que los puedes hacer simplemente pensando. Exacto, no son cosas que están hechos solo para que te haga doler la cabeza. Y aparte, Lara, me gusta porque Lara tiene el detalle de que cuando estás en una tumba y se ve que no tienes muy claro lo que hacer, Lara habla. Te da pistas. Hostias, pues igual debería intentar hacer lo otro. Me gusta ese tipo de... Pero muchas veces lo hace sobre todo cuando estás enfocando el objeto clave. Clave, sí. Y el juego te da la pista de que si uso esto, si uso esa palanca, puede que lo consiga. A veces la palanca es un objeto bastante, bastante evidente, pero otras, sí, veces es una plataforma que no ves y que si enfocas hacia ahí, pues Lara te da la pista. Obviamente el tema de las armas, sobre todo el arco, se puede utilizar en los puzzles, se puede y se debe utilizar, sobre todo algo que ya vimos en el de 2013, que es las flechas con la cuerda, sí, que los vamos a usar en bastantes ocasiones. Es que es tal cual, porque sí, hay zonas donde tú ves que no puedes acceder, bueno, avanzas un poco en el juego. El juego es totalmente libre en el momento de que tú vas a un campamento, tienes una opción de viajar, uh-huh, y cualquier sitio que hayas pisado puedes viajar. Exacto, en cualquier momento. Tienes eso, pues tal cual dices, es como un Metroid en el que no puedo acceder para aquí, voy a avanzar un poco en el juego, conseguir ciertas armas, ciertos objetos clave y luego volveré y pasaré por aquí. Yo, como soy bastante completista, intento hacer todas estas misiones secundarias y coleccionables antes de acabarme el juego, y cuando consigo algo nuevo, sí, intentar volver atrás. Claro, hay unas tumbas secundarias de las que hablamos que necesitas tener oxígeno, un, sí, aparato que te permita respirar bajo el agua. Lo consigues bastante avanzado el juego, sí, y una vez lo consigues, pues yo lo primero que hice fue conseguir estas dos tumbas secundarias y hacerlas, porque yo ya digo, a mí es de lo mejor del juego. A mí es lo que más me gusta, lo que más homenajea a los clásicos, y aparte son puzzles muy bien planteados. El tema también es que aparte de estas tumbas hay otra serie de cuevas que a medida que vamos explorando, al principio el mapa parece completamente vacío, pero a medida que vamos explorando vamos consiguiendo mapas, textos, que nos hace estos mapas, aparte de ser coleccionables en sí mismo, van desbloqueando también ciertos otros coleccionables, como son las monedas, como son las propias marcas de las tumbas. Y los alijos. O sea, que a medida que vas explorando, que tengas un mínimo interés por explorar, sí, el juego te va enseñando ya todo el resto de caminos por los que acceder. Hay gente que se quejó, comentó un oyente antes, joder, qué montón de coleccionables. Pero bueno, es que tú los... Si vas a saco, eso tampoco es que afecta. Tampoco te influye en absoluto. Y a poco que explores y que saques los enemigos que vas matando, sí, tienes, yo creo que de sobra para tus armas favoritas al menos, conseguir mejorarlas lo máximo. También el árbol o las habilidades que tú desees, puedes hacerlo de la manera que tú quieras, con realmente relativamente pocos puntos de habilidad, sí, o puntos de experiencia, que es lo que vamos consiguiendo a medida que vamos haciendo acciones, como matar, por ejemplo, si matas de una manera normal, un disparo al cuerpo, te dan 10 puntos de experiencia. Perfecto. Si matas de manera sigilosa, te dan un porcentaje mayor de experiencia. Y claro, ir probando estas cosas, pues obviamente consigues subir los niveles de una manera mucho más rápida. De hecho, Oscar, hay una habilidad que tú activas y que si consigues enlazar disparos a la cabeza, te, sí, multiplica la experiencia. Sí, hace una bonificación. Y conseguir experiencia, sí, hasta, sí, niveles absurdos. Yo ya te digo, a mí lo que más me gusta es la flecha venenosa. Te juntas un poco a los enemigos, les disparas un flechazo, sí, aunque sea al suelo, y caen redondes. Joder, a mí me parece una chetada máxima. Chetada. Incluso en modo superviviente, que es como lo jugué. Y en fin, una maravilla. También hay flechas de fuego y flechas explosivas. Todo esto nos permite también acceder a otras tumbas o simplemente a otras cuevas, cuevas que entras un poquito y ya está ahí el final, es decir, son como cavernas que tienen sus objetos secundarios, pero ojo porque también puede haber peligros y te puedes encontrar con osos o con lobos o con dientes duda. De sable. Sí, sí, los hay una cosa también, este juego que es otra novedad, Lara no se viste de una sola manera a lo largo del juego. Hay bastantes trajes, armaduras, trajes. De hecho, hay unos que son bastante curiosos porque son como de la Edad Media. Son, son armaduras laminadas y incluso, bueno, es una maravilla. Tenemos trajes para que los animales, digamos herbívoros, no se asusten tan rápido de ti, que puedas cazarlos. Tenemos armaduras que son mejores en defensa contra el fuego griego. Que es algo que al final resulta bastante útil. Otras te dan bonificación. Cuando tú lanzas una flecha, tienes la posibilidad que en el contador no te descuente la flecha y la puedas lanzar otra vez sin gastar la munición. Pasa lo mismo con las balas de las armas de fuego. Otras te permiten defensa de arma de fuego y de explosiones. Bueno, en fin, tienes ahí un largo número de armaduras que junto con las habilidades y las armas que tú quieras, pues tener una Lara más o menos modificada a tu gusto. Trajes porque, de postureo, sí, homenajes. Sí, homenajes a juegos antiguos. Entre las armas tenemos escopetas, rifles, incluso rifles de cerrojo, que a mí es el que más me gusta porque siempre he considerado en los videojuegos que una bala es una muerte. Es la muerte artesanal por defecto del mundo de los videojuegos. Las pistolas, obviamente, de hecho hay una muy homenaje a las pistolas clásicas que desbloqueas encontrando cierta. Hay armas que tienes conseguidas por el avance de la historia y otras que consigues, digamos, no las llaman recetas, pero en definitiva son como recetas. Tienes que encontrar cuatro partes del arma y esas armas suelen ser las más chetas. Y en cuanto a pistolas, pues la última de ellas es un claro homenaje a la pistola de Lara en los Tomb Raider clásicos. Y las que compras en la tienda también. Y las que compras en la tienda, porque hay una tienda en la que puedes comprar una escopeta especial y un rifle, pero también compras otros utensilios, como puede ser el silenciador, el tema este de subir por las cuerdas de manera rapidísima. Sí. También compras ahí el acceso a la última modificación de cada arma, que es una, en realidad es una para todas las armas, un traje especial y no recuerdo qué más, el puntero láser para los fusiles, y todo esto lo compras con las monedas de que contábamos antes del juego, estas monedas alijos de la civilización antigua, que encuentras en los alijos y muchas veces también incluso en las tumbas y algún baúl. Y bueno, en definitivamente, yo creo que es un aspecto jugable mucho más depurado que el juego anterior. Más grande, y como decía antes, bajo mi punto de vista, que han equilibrado la acción y la exploración. La exploración la han mejorado y la acción la han moderado. Y es un juego que me acabé tres veces. Me lo acabé en PS4, One y 360. Por cierto, los 360 es cojonudamente bueno. Yo, sinceramente, David, ahora que lo tengo finiquitado, me gustaría conseguir también la versión 360. De 360, porque cuando la vi muy meritoria. Y ahora con el mono de estar jugando a Tomb Raider, pues me gustaría también conseguirlo. Está baratilla. Pero sí, está baratilla. Bueno, hay que decir, segunda mano no es complicado de conseguir. Cosas que no me han gustado de todo en este Tomb Raider. Básicamente una. Yo creo que el tema de la caza está muy desaprovechado. Fijaos, cuando cazas un animal, te da las pieles, y es un ciervo macho también la cornamenta y tal. Pero si cazas ese animal y después te vas a por un oso o todo esto, es el mismo tipo de piel. Sí. Y lo usas para mejorar las bandoleras, para llevar más balas de cada arma, pero creo que está bastante desaprovechado. No es como en Far Cry, que cada animal te daba ese tipo de piel, ese tipo de colmillo, donde con ese objeto solo podías craftear una cosa, y yo creo que estaba mucho mejor trabajado en aquel juego Y en este lo veo bastante desaprovechado. Sí, yo también lo creo. Al final era una cosa que hacías. Hombre, mira los animales élite, estos que son más complicados, sí, que, de ver. Que aquí no los hay. No, bueno, hay un cierto. No sé si hay un cierto tipo de animales más complicados de ver que otros. Sí, más complicados, pero por ejemplo, en Far Cry 3 había los osos y los osos súper tochos. Sí, sí. Que se te lo encontrabas en un punto, en varios puntos concretos. Sí. Aquí no, aquí hay osos y punto. No hay ese animal súper tocho, sí, que te da ítems súper tochos. Es cierto. En fin, yo creo que está un poquito desaprovechado. Tema gráfico, a mí me ha gustado muchísimo a nivel de tema gráfico. Sobre todo en el modelado de Lara en los primeros planos, cuando estás viendo cinemáticas hechas por el motor del juego, me parece brutal. Muy mejorado respecto al anterior. Y a mí me da la impresión de que es una versión del pelo, por ejemplo, del 3FX super depurada, sí, porque se mueve de una manera brutal. Muy después bien. Cuando lo estás manejando el juego, pues también está muy bien. Los entornos son espectaculares. Hay algunas zonas que son brutales, sobre todo al final del juego, cuando estás ya entrando en zonas míticas de civilizaciones míticas. Y en fin, incluso algún que otro NPC da bastante la talla. Después hay otros que son más por culeros, pero es obvio en un juego de estas características. Pero tanto en entornos como Lara, el modelado de Lara, me parece espectacular. A mí las zonas que me gustan son la zona boscosa del principio, una zona boscosa que es impresionante, y luego la parte final. La parte final es hay una batalla en una zona de ruinas donde los malos malosos están atacando a una tribu del lugar y tú ayudas a esa tribu. Y ahí hay un montón de efectos, de gente peleándose, de ecos de otras zonas del poblado donde se está peleando también. Y es espectacular. Las zonas de acción son menos, pero están llevadas de una manera espectacular. Lo que decía también antes Gaspar, que le daba la impresión de que en este juego las escenas cinemáticas o lo que tú vives en a lo largo de la historia, que era... Como decía, menos espectacular, yo creo que es más o menos igual, Gaspar. Hay partes en las que ves a Lara sufrir o salir por los pelos de una trampa brutal y yo creo que en ese aspecto no ha cambiado demasiado. En cuanto a sonido, el doblaje del español es perfecto, la voz de Lara le queda que ni pintada, los NPCs muy bien. No hay tanta repetición de voces como escuchamos en otros videojuegos, sobre todo los de Ubi. Aquí parece que buscaron un casting un poco diferente y se nota bastante porque no son voces tan reconocibles y la verdad es que se agradece el esfuerzo. Efectos sonoros pues también muy bien, todo tipo de, tanto las pisadas como los efectos en los bosques, como las armas. Lo que sí que he notado un bajón un poquito es la banda sonora, que aquí igual no es tan espectacular o tú no la notas tan presente cuando estás jugando como en el juego anterior. Sí tiene sus melodías chulas y tal, pero no lo aprecias tanto. Bueno, para finiquitar Rise, ahí me parece bastante, bastante superior al de 2013. Me lo he pasado muchísimo mejor con él. Me parece que, como decía, tiene el equilibrio perfecto entre exploración y acción. Y me parece un juego con mucha más mesura en las partes negativas de Tomb Raider 2013 y que potencia bastante donde este juego ya era bueno. A mí me parece que este juego tiene una cosa muy negativa, que a mí me echó totalmente del juego. Y yo lo compré de salida, este juego. A mí el otro me lo pasé bien con él, ¿vale? No es una vertiente que me guste mucho, especialmente, pero dije, joder, me lo pasé bien con este juego, me voy a pillar el siguiente. Y a mí me echó del juego toda la parte inicial. Porque toda la parte inicial es un sprint maratón de aprende todo ya, pero ya, porque lo vas a usar todo ahora mismo. Crafteo, la caza y no sé qué, no sé cuánto. Y a mí eso me echó. Ni me di cuenta de repente empecé a hacer un montón de cosas que no me apetecía hacer en el juego, que en el otro parte de ellas sean opcionales, no tienes por qué hacerlo todo. Y el juego te hacía pasar por todo el loop de todas las cosas que tenías que hacer. Y a mí me reventó. Empecé a jugar, pasé el tutorial, evidentemente. Empecé a jugar. Y claro, vienes a hacer un montón de tareas que no me apetecía hacer. A de repente, pa, toda la inmensidad de todas las opciones que te da el juego, que son muchísimas. Entonces dije, no, se acabó. Y no pude con él precisamente porque me abrumó la cantidad de cosas que me obligó a hacer el juego de principio y el tema. Hay otros juegos que lo llevan mejor. Mira, por ejemplo, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es un juego en el que, en el propio tutorial de juego, que es la zona inicial, vas obteniendo cada habilidad poco a poco en uno de los templos que hay, mini templos que hay. Y de alguna manera el juego te lo va llevando poquito a poco para que no te agobies, ¿no? Y luego ya tienes todo el tema y ya tienes la inmensidad del mundo. Para mí está mucho mejor llevado. Hay juegos más modernos que lo llevan así, pero yo con este no pude. Pues yo no lo veo así. A mí no me da la sensación de tutorial tan marcado. No. Simplemente al principio es una zona donde caes, porque caes ahí sin comerlo. Ni siquiera hay crafteo. No. El principio de todo simplemente es avanzar por una zona de nieve. Prácticamente avanzas cuatro pasos y es cinemática. No, eso es el principio después del prólogo. Es el principio de todo. Pero es que en el prólogo no haces nada, es avanzar. Solo avanzar. Es escapar de allí. Pero llegas a la primera, a la hoguera, y ahí empieza todo el rollo. Y todavía no es libre, estás todavía en el tutorial. Y empiezan todas las cosas. Y luego te sueltan. Vamos a ver. Cada uno tiene una percepción de esto. Para mí es un paso atrás considerable con el anterior juego. Que el anterior juego sí que va más poco a poco con las mecánicas. Y yo lo llevé mucho mejor. Pero, ¿eh? A ver, yo entiendo que quizás esto está pensado para la gente que ya jugó el primero. Es como decir, has jugado el primero, ya tienes una experiencia previa, esto vamos a liquidarlo rápido. No te vamos a enseñar otra vez lo claro. mismo. Entonces es un pequeño guita con el cual efectivamente tú haces varias cosas que luego te servirán para el resto del juego. Pero una vez haces eso, ya empieza el torneo directo tal cual. Mm. Bueno, a mí la sensación que me dejó el juego es que es superior al de 2013. Sí, totalmente, en cuanto a posibilidades y todo. Y técnicamente ya ni mejor ni hablemos. Yo no he visto, no he jugado la versión Definitive Edition de ese Tomb Raider ni en One ni en PS4. Pero yo doy por hecho que a esos también se los pasa por la pierna. Sí, o sea, ese juego fue para lucir palmito en PS4 Pro y después en One X con la actualización que por cierto vimos aquí. Y sí, era bastante impresionante, es cierto. Pues eso, con esto se finiquita Rise of the Tomb Raider. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y llega la parte final, y casualmente de un juego, David, que no lo hizo Crystal Dynamics. Lo hizo Eidos Montreal, que por cierto, una compañía que ayudó en el desarrollo de los Tomb Raider Rise y Tomb Raider 2013, pero que ahora asumió, digamos, el mando del juego con la colaboración de Crystal Dynamics, que ya sabéis que está, digamos, metida al 100% en ese proyecto de los Vengadores, si mal no recuerdo. Joder, Avengers este, ¿no? Exactamente. Eidos Montreal es un estudio con mucha experiencia, son los creadores de la saga de Deus Ex, de Thief, o sea, tiene calidad de sobra y creo que han hecho un trabajo muy muy bueno. Yo, sin haberlo jugado, ni siquiera probar, doy por hecho que el tema de acción y sigilo lo tienen controlado a la perfección. A ver, va a ser un análisis relativamente corto, no por nada malo, sino porque yo lo único que critico a este SAO es que quizás no son muchos riesgos. Es decir, bebe demasiados anteriores. La fórmula es... Rise of the Tomb Raider es muy continuista, ¿no? Totalmente. Para lo bueno y para lo malo. Es parte de la crítica que he leído, que el juego es muy continuista. Totalmente, o sea, yo es la sensación que tuve al empezarlo y al terminarlo. Es decir, me gusta mucho el estilo de Rise of the Tomb Raider. Lo terminé tres veces. O sea, si no me gusta ese juego sería gilipollas. Y me encantó cómo planteaba todo. Y este me ha gustado también por eso, porque digamos que es una continuación de lo que Rise ofreció en su momento. Pero cierto modo, es verdad que ahora asumir riesgos los justitos. Pero bueno, vamos partes por partes. Hay novedades interesantes que pulen ahí la jugabilidad, pero en esencia es Rise of the Tomb Raider con otra historia, con otro planteamiento, bueno, con otro mapa, mejor dicho, otros mapas, otro escenario, con alguna inclusión así curiosa, pero que realmente, ya os digo, no se asume riesgo. No digamos que Rise of the Tomb Raider fue, como dijo Oscar, un paso más allá, crearon mucho más el juego, dieron más posibilidades y creo que la jugada salió muy bien. Y con este SAO pues dijeron, oye, como esto funciona, como quizás somos un estudio que no asumió el rol principal en el desarrollo de otras entregas, mejor no nos agregamos demasiado, ¿no? Es una postura respetable, pero que también tiene su daño colateral, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar más a detalle este SAO de Tomb Raider. Bueno, la historia es una sobra una estupidez, ¿vale? Yo siempre he visto a los Tomb Raider como una excusa para jugar. A mí, de hecho, ni el 2013 ni Rise me parecen historias bastante estúpidas en general, sin ningún tipo de aliciente. Siento ser así de crudo, pero siempre lo he visto así. Es decir, hay momentos dramáticos y giros argumentales que ya ves desde el kilómetro cero, ¿no? Pero bueno, en Rise pasa exactamente totalmente igual con por ejemplo, el personaje de Jacob. Exacto. Que lo ves venir desde el principio. Totalmente. ¿Qué pasa? Que aquí lo que ocurre, digamos, es que Lara sí, con su particular cruzada con la Trinidad, ¿vale? Esta especie de secta que quiere pervertir el mundo y que busca el orden, una especie de templarios a Assassin's Creed. Sí, tal cual. Y además, me hace mucha gracia porque es algo que nunca he entendido del todo. O sea, de repente Lara llega a un sitio súper secreto, ¿vale? Joder, he superado esto, he conseguido esta herramienta que es súper exclusiva, que he conseguido en este templo, que solo con esta herramienta puedes abrir la puerta. Pasas un montón de penalidades increíbles, por fin llegas al tesoro y te dice, Lara, se acerca la Trinidad. Y tú preguntas, ¿pero dónde coño vino la Trinidad? ¿Cómo es posible que accedan tan fácilmente a un lugar en el que yo me he pasado, les he pasado de putas para avanzar? Yo te lo digo. Y llega un helicóptero. Yo te lo digo, pasan Rise y pasan todo. Le roban los estudios al padre de Lara. Y después de ahí, que es la hostia, que las salidas siempre son mucho más fáciles que las entradas. No entiendo nada. Pero eso pasa en toda la saga. Totalmente. Pero entiendo que pase porque hay que meter enemigos y acción, pero si lo piensas es un poco un sinsentido de la hostia, llegan helicópteros en tanques y consiguen a llegar arrasando con todo. En Uncharted también pasa eso. Totalmente, pero en fin, date curioso. Bueno, el caso es que la historia es un pelín diferente en el sentido de que tiene una connotación más oscura, porque ocurre algo que a Lara la tortura por dentro, ¿vale? Es una decisión así, un momento jodido para ella, porque se ha equivocado, ha tomado decisiones temerarias. Y eso la persigue durante la aventura. Es como una especie de historia de redención. Está ya muy quemada con todo este mundo de la exploración, de luchar contra la Trinidad. Y digamos que ha hecho algo que quizás no fue su mejor día en su vida como arqueóloga, ¿no? Entonces, una conexión un poco más oscura, una Lara más quemada. Ya no es la Lara inexperta, sino que ya es un poco como que le jode todo lo que está haciendo. Pero vamos, más allá de eso. Sí, más allá de eso, la historia es una tontería y tampoco os esperéis una cosa súper profunda. Bueno, este estado yo lo divido en dos partes, ¿vale? La parte lineal, que es jodidamente espectacular. De hecho, el inicio del juego es brillantísimo. Ya el inicio es brillantísimo, ¿vale? Y tiene momentos que la verdad se te quedan grabados en la retina por lo bien planteados que están y por lo que vives, que es adrenalina pura y dura. Y luego está la parte mundo abierto, que es un calco de lo que ya comentó Oscar, ¿vale? Hay de todo, hay los desafíos, hay las misiones secundarias que son estúpidas a más no poder. Son misiones que no te aportan absolutamente nada. Es decir, no es que sea ya rollo recadero, es que son misiones que haces sin ningún tipo de desafío. Yo creo que el punto de estas misiones son simplemente que recorras el mapa y te lo conozcas. Sí, es cierto. Es una forma de decir, mira, una excusa para avanzar en el mapa. Sí, porque si te fijas, estas misiones abarcan todas las zonas en las que, sí, en las que está, sí, está Lara. Pues es lo mismo, un poco lo mismo, Oscar. Es decir, misión que te da un NPC, la haces. No tiene ninguna dificultad, no, ningún aliciente, nada, ni siquiera la recompensa que te dan es especialmente llamativa. De pero hecho, no lo haces. En Rise se da casualidad, cuando llegas a una nueva zona te piden que consigas una serie de recursos. Sí. Y como digo, te los ponen justo en el centro del mapa para que tú vayas allí y tengas una visual de la zona la que vas a conseguir, o sea, que vas a visitar. Mm. Pero se da casualidad que estos recursos, como pueden ser pieles de animales, las has conseguido en el mapa anterior porque sí, las pieles siempre van a ser las mismas. Exacto. Y muchas veces te dan la misión y ya la puedes completar. Sí, efectivamente, es lo que dice Oscar. Ya os digo, al final las haces porque no son muchas tampoco y no plantean ninguna dificultad. Es decir, ni siquiera las calificaría como un coñazo. Simplemente son misiones de una simpleza que a veces dices tú, joder, un juego de 2018 que te plantea estas misiones tan estúpidas, tan tontas, tan simples en su concepción, pues parece que no cuadra mucho con lo que es el resto del juego, pero las haces y ya está. No sé cuántas serán en Shadow, pero en Rise deben ser 9 o 10. 9 o 10. Tampoco son demasiadas. No sabría decirte si son más o menos. Creo que el número está por ahí, un poquito más a lo mejor. Pero ya te digo, Oscar, el es lo mismo, ¿vale? No tiene ninguna dificultad y las haces porque no tienes nada mejor que hacer, quizás. O porque tampoco te supone un esfuerzo absurdo. Pero en fin, ya os digo, es algo que en cierto sentido me molesta, porque creo que era un defecto evidente el Rise of the Tomb Raider. No cuesta mucho hacer unas misiones secundarias un poquito más elaboradas, ¿no? Con un desarrollo un poquito más profundo. Que vale, es una excusa para conocer el mapa. Sí, pero eso tampoco es sin medida que puedas hacerlas con pelín más de interés. Bueno, antes se me olvidó comentar el tema de los DLCs, que en la edición Verti Aniversario ya te viene todo. Y hay algunos que accedes de manera tipo Mansion Croft, pues te vas al menú y te vas a la Mansion Croft. Pero hay otras que es como es la de Baba Yaga, que está integrada directamente en el juego. Ajá. Y que sí que es una misión secundaria mucho más elaborada. Sí, claro, pues que eso ya es digamos un DLC. Que es un DLC, obviamente, pero dentro de toda esa trama pues ya hay varias submisiones. Y es algo que es mucho más elaborado. Pero también te digo, como DLC, me parece también muy escaso. Sí, ¿eh? O sea, porque yo no sé el precio que tenía, pero 15 euros es algo así. Es un poco escaso. Yo pago 15 euros por eso y no, vamos, no vale y me agarro las vestiduras. Pero no una vale vez, pena, una vez en esta versión que ahora mismo está tirada de precio, sí, joder. Que te venga, pues mira, aliciente. Y además que rompe un poco el esquema más o menos serio barra realista que tienes en ese momento del juego. Y pues se juega bastante bien. Se juega bastante bien, eso es cierto. Pero bueno, sigamos entonces con Shadow. ¿Y qué novedades podría yo mencionar así evidentes? Bueno, para empezar hay zonas submarinas. Ahora Lara sí que puede bucear tal cual. ¿Qué pasa? Que creo que se podía haber aprovechado más. Puede bucear, es cierto. Tiene su gradiente a la hora de explorar. Pero la sensación de que al final se queda un poco en tierra de nadie. Vale, no es un elemento en el cual el juego saca un provecho espectacular, ¿no? Luego también hay ciertas herramientas, por ejemplo, para hacer rappel, que también permite moverse mejor por el escenario, pero que al final son cosas contextuales, accesorias, ¿no? Que dan una cierta agilidad a la hora de moverse, pero que tampoco es que influyan demasiado en el desarrollo. Se agradecen, pero no es una inclusión de la leche. Pero yo sí me quedo con un algo positivo, y que me ha gustado mucho, que realmente tampoco es una novedad brutal, porque otros juegos ya han apostado por ese tipo de planteamiento, que es la dificultad a la carta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fijaros, por defecto hay cuatro dificultades, si mal no recuerdo, tres o cuatro, ¿vale? Y luego entramos, digamos, en la dificultad, la máxima por defecto y justamente la anterior. En la última dificultad, la máxima, los parámetros no se pueden modificar, ¿vale? Están bloqueados, es la dificultad Super Ninja Pro. Pero en la anterior dificultad, por ejemplo, sí puedes modificar parámetros que afectan a la exploración, al combate, incluso a los puzzles. Entonces tú puedes escoger la dificultad por defecto, la más difícil, ¿no? La segunda más difícil, para que nos hagamos una idea. Y a lo mejor dices, bueno, mira, yo quiero dificultad máxima en puzzles porque me gustan los desafíos intelectuales. Pero no quiero que la exploración sea excesivamente engorrosa, quiero que el juego me dé ciertas ayudas. O que el combate también sea más llevadero. Puedes hacerlo. ¿Qué implica eso? En los puzzles, Lara no te ofrece ningún tipo de ayuda. Lara no comenta nada. Pero los puzzles son exactamente el mismo, ¿no? Sí, el mismo fundamento. No hay ninguna modificación. Sí, el mismo ni nada. Fundamento. ¿Qué pasa? Que Lara ya no dice nada. El puzzle es el que es y lo tienes que resolver tú propio, ¿vale? No es que Lara diga, pues a lo mejor haciendo esto y tal. No. O lo haces o no lo haces. Y en cuanto a la exploración, pues ¿qué implicaría eso? El escoger la máxima dificultad de exploración, que tampoco es ningún tipo de marca. El juego como que tienes que estar ciego en el escenario, completamente ciego, ¿vale? Entonces tienes que ser tú el que, a base de avanzar y demás, intuir cuál sería el siguiente objetivo o un poco intentar guiarte con méritos propios. Claro, eso tiene una implicación, una connotación, que voy a tener que decir que es un homenaje a la saga clásica, ¿no? Es decir, ayuda es cero, tío. Aquí no tienes una especie de vara mágica que te marca el camino. Y el modo instinto en este modalidad es una soberana estupidez, porque tú la activas y simplemente se oscurece todo, pero no ves nada en especial. Es como decir, no, es el modo, no sé, el modo no ver una puta mierda, ¿vale? Sí. No vale para nada. Y en el combate, lógicamente, ¿qué implicaría eso? Pues que los enemigos sean más duros, sean más resistentes y que las tengan más putas para defenderte, o que el autopuntado no existe. El modo instinto también se puede usar como linterna. Como linterna, también es cierto. Ya os digo, me ha gustado mucho este planteamiento. Y por ejemplo, la máxima dificultad en el modo Ninja Pro no se guarda, solo se guarda a partir de los campamentos. Nada más. O sea, pues eso puede ser terrible. Eso puede ser terrible. O sea, durante el resto del juego, misiones principales y demás, no se graba partida, con lo cual esto ya es una dificultad cuando ya tienes un par de bemoles, ¿eh? Es verdad, me parece curioso porque mirando los logros, creo que te dan 15 puntos de logro solo 15 puntos de logro. O en el caso de PS4, pues ya sería para conseguir el platino, con lo cual el aliciente quizás sea mayor. Y eso me ha gustado mucho, una dificultad de la carta, que considero que está bien. También otra cosa positiva que os que le gustará. El juego claramente está diseñado para el sigilo. Claramente. Creo que tiene menos fases de acción que Rise of the Tomb Raider. Incluso. Es decir, sí. Y es un juego enfocado al sigilo. De hecho, Lara, parece aquí que es cuando Schwarzenegger, el depredador, se llena de barro y dice, hostia, el depredador no debe. Pues ahora en este sentido es la tía lo copia al 100%. O sea, digamos que hay zonas en las cuales tiene una habilidad pasmosa para cubrirse, en la, ya sea en matorrales, en esquinas, en zonas con barro y demás. Se cumple la tendencia de Eidos Montreal. Totalmente. O sea, el sigilo es la señal de este juego. ¿Qué pasa? Que hay una cosa que a mí me toca mucho los cojones. Es un fallo bastante gordo, a mi juicio. Os explico. Creo que tiene que ver quizás con la dificultad escogida. Y es que la IA es muy tramposa. Muy tramposa. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaros, hay dos zonas del mapa claramente diferenciadas, ¿vale? La zona A y la zona B. Tú haces ruido en la zona A. No haces ruido ni siquiera. Imaginaros, matas a un enemigo que está en la zona B, pero vuelves a la zona A. Y los enemigos sospechan porque ven al enemigo muerto, no porque te vean a ti. Y imaginaros, en la zona A en la que tú estás, hay cuatro puntos en los cuales te puedes esconder, ¿vale? Y aquí está la prueba del algodón. Los enemigos ven a su compañero muerto y dicen, hostia, se ha pasado algo, vamos a investigar, joder. Y tú te escondes en el punto 4. Los enemigos, curiosamente, empiezan a investigar por el punto 4. Siempre. Digo yo, ostras, esto me parece un poco raro. A ver si es casualidad. Punto de control, reinicio. Me escondo en el punto 2, no en el 4. Los enemigos, curiosamente, empiezan a investigar por ahí. Y hostia, esto ya me huele un poco mal. Reinicio. Punto 3. Me escondo en el punto 3. Los enemigos empiezan por el punto 3. Reinicio. Punto 1. Me escondo aquí. Los enemigos empiezan a investigar por el punto 1. O sea, es como si la IA está predestinada a investigar una zona en la que tú te encuentras. ¿Para qué? Bueno, para dificultar un poco más las cosas. ¿Sabes? Pero es muy tramposo. ¿Sabes qué, David? Tío. Es una dificultad heredada porque yo sufrí en una zona de... La única zona que comentaba antes que sufrí en Rise. Sí. Es una zona de un lago pequeñito. Sí. Tiene una capa de hielo bastante gorda, sí. Y hay, digamos, cuatro agujeros bastante grandes, sí. en esa zona por donde Lara puede salir. Bueno, pues cada agujero, porque el que escogía para poder salir por ahí, en las distintas partidas, porque palmaba bastante, siempre estaban ahí los enemigos. Siempre veías pues que tienes. Su láser apuntaba ahí. Sí, ahí lo tienes. Tramposa, pero a muerte. Tramposa hasta niveles. Y es la zona, la única donde he sufrido con el juego en ese nivel de dificultad. Además, Oscar, es que es un poco contraproducente, porque si tú planteas un juego enfocado al sigilo, tío, parece que me estás diciendo ahí que al final voy a tener que enfrentar a estos hijos de puta, sí o sí, ¿no? No sé, no me gusta eso, ¿vale? Creo que al final es un handicap con el cual el jugador no puede luchar, porque no depende de él. Y creo que es una mala decisión de diseño, pero bueno, en fin. Y pasa en muchos juegos de este estilo. Totalmente. Que llegan zonas que es acción pura y dura. Tú estás preparado para otras cosas y te pillan en bragas. Exactamente. Y ya digo, a mí es algo que al final no me ha convencido, me ha jodido en ciertas zonas, es muy descarado y frustra un poquillo cuando quieres ser 100% sigiloso. Porque además, daos cuenta de una cosa, en la dificultad. La segunda dificultad, la dificultad más complicada, la segunda más complicada, ¿no? Al margen de la extrema. Pues hombre, los enemigos hacen mucho daño. Es decir, tu nivel de tu resistencia es muy limitada y cualquier mal movimiento supone la muerte, ¿no? Entonces, que realmente el juego te predisponga o un posible enfrentamiento. Claro, ese es el problema. Me parece algo. Si vas a sigilo, aunque te haga mucho daño, es relativamente fácil, que es lo que pasa en Rise, que tú te los ventiles sin mayor problema. Sí. Pero cuando te ponen en una zona que es puro y duro cuerpo a cuerpo, vértelos enfrente a 4 o 5, pues evidentemente ahí se sufre. Se sufre mucho. Y por lo demás, de verdad, es exactamente el mismo esquema. Es decir, hay un sistema de habilidades claramente diferenciada, es un sistema de crafteo para conseguir materiales y demás o mejorar. Y es el mismo planteamiento, exactamente el mismo planteamiento, pero en otro contexto diferente, con otra historia. No hay un cambio radical. Hay inclusiones diferentes, os comenté el tema del submarinismo, poder bucear, el tema de las herramientas como poder hacer rappel y demás. Este selector de dificultades, que realmente es un añadido en cuanto a cómo quieres disfrutar la aventura, pero digamos que el planteamiento es exactamente el mismo, para bien y para mal. Yo creo que, insisto, creo que hay defectos que tenía Rise que aquí no se mejoran, no se perfeccionan, y para mí eso es algo un poco imperdonable, pero me parece, no sé, quizás no tener la ambición de darle un repaso o pulir algo que a lo mejor en Rise no funciona del todo bien. No se han tomado el riesgo que sí se tomaron los de Crystal en 2013. Exactamente, Oscar. Entonces, yo entiendo que quizás es un estudio diferente el de Crystal y prefiero a lo mejor, no sé si a lo mejor por criterio de Square Enix, de oye, mirad, tíos, haced algo que sea similar a Rise o de Tomb Raider, no os matéis mucho la cabeza ni arriesguéis demasiado, ¿no? Es una saga que nos está dando ventas, se hace un poco conservadores. Pero ya os digo, a nivel de desarrollo, a mí me ha gustado mucho porque me gusta ese desarrollo, porque me parece muy espectacular la aventura lineal, que sigue siendo igual de espectacular, con Wintergang Events muy bien plantados, con destrucción absurda de los escenarios en el cual Lara, pues a duras penas consigue sobrevivir, un control 100% fluido y fiable, ¿no? Además, muy bien llevado, en el sentido de que, por ejemplo, lo típico, Lara pues, lima un salto y lo haces un poco mal, y la tía de repente es como que se medio se cae y tienes que dar al botón para que se sujete bien. O sea, es un juego muy dinámico. Puedes muy bien metidos cuando, por ejemplo, fases de plataformeo, tienes que jugar con los pesos y demás para activar plataformas y tal. O sea, el planteamiento, el diseño es muy bueno, pero yo me esperaba a lo mejor una pequeña vuelta de hoja. Hay ciertos puzzles que para conseguir atravesar una puerta tienes que destrozar todo el escenario en el que te encuentras. Sí, totalmente. Y es bastante espectacular. Totalmente, totalmente. O sea, juega mucho con las físicas y con la destrucción gratificante. Pero, de verdad, muy conservador. Muy conservador. Y a mí me parece eso a veces pues un pequeño reproche que le hago al juego. No es algo nefasto, ni mucho menos, porque el juego es muy bueno. Pero es lo que dice Oscar y lo que digo yo, no se asumen muchos riesgos. No se asumen muchos riesgos. Si os gustó Rise of the Tomb Raider, este juego os encantará, sin duda alguna. Si sois más fans, porque hay mucha gente que le pasó eso, sois más fans de lo que era Tomb Raider 2013, porque era un juego que iba un poquito más al grano que este, puede que os decepcione un poquito, ¿vale? Puede que os decepcione un poquito. Pero bien, para bien o para mal, es una Rise of the Tomb Raider versión 2.0. O no 2.0, Rise of the Tomb Raider, pero con el nombre Shadow delante de Rise, ¿no? Exactamente. Con un esfuerzo detrás a la hora de hacer un escenario pues diferente, muy ambicioso, pero a nivel jugable, ya os digo, no hay ningún tipo de evolución. Ningún tipo de evolución. Los cambios que he mencionado son cambios circunstanciales, quizás un poco anecdóticos, y que tampoco se aprovechan al 100%. Y yo es quizás el reproche más grande que le puedo hacer a este juego, porque en otros aspectos es claramente brillante. Bueno, en el tema técnico, yo juego con X y es una jodida maravilla. Es un espectáculo visual de la leche. De la leche, o sea, es impresionante. O sea, yo con un X he pasado de Far Cry 5, que he dicho, joder, Far Cry 5 es lo mejor que yo he visto a nivel de multiplataforma en One X. Me parece una mierda dado este. O sea, incluso el menú, y menú inicial, cuando tú empiezas a jugar y escoges partida o cargas partida o nueva partida, que salga así, con un entorno así, selvático y demás, que está hecho in-engine, por así decirlo, es que ya es una cosa espectacular, es una cosa que ya dices, ¡oh! Pues, curiosamente, revienta, ¿no? Me hice con Far Cry 5 en el Black Friday y lo voy a disfrutar como un enano, sí, porque joder, sé lo que me espera y totalmente. Va a ser un orgasmo. A ver, el tema técnico, Oscar, aquí es para hacerse pajillas, pero seguro que se ve muy bien igualmente en la One normal o en One S, que es una cosa al final, es un plus de calidad que se agradece, pero que no creo que tampoco influya mucho en la experiencia jugable, y con Far Cry 5 pasará exactamente lo mismo. Y además, en cuanto a configuración, como viene siendo habitual, está, digamos, el modo resolución, que es 4K, 30 frames por segundo, más 4K nativo en este caso, y también el modo, vamos a ver, alto rendimiento, ¿vale? Que es 1080p a 60 frames estables como piedras. Si es verdad que he visto un momento en el cual, donde por ejemplo, he visto explosiones muy tochas, donde sí he visto ralentizaciones así un poco notables. Normalmente, ¿qué sueles escoger? ¿Rendimiento o gráficos? Yo gráficos. Pero gráficos por una cuestión muy sencilla, porque aunque 70 frames son estables. Si son estables, se juega. Exactamente. Si fuese a lo mejor otra cosa más, bueno, irregular, a lo mejor actuaría por otro modo. Pero ya os digo, salvo a lo mejor expresiones puntuales donde el rendimiento puede caer, son momentos muy puntuales, ¿eh? También fruto del azar de lo que en ese momento ocurra en el escenario, técnicamente es fluido y espectacular. O sea, gráficamente es espectacular. Eso se nota que hay pasta detrás y que está ahí 2 Monreal, que hace muy bien las cosas, ¿no? Desconozco cómo es la versión de PS4 Pro. Es un juego que a lo mejor cuando baje de precio, bueno, que ya bajó de precio bastante, sí, todo es que se ha dicho. Mismo está tirado. Está a 30 pavos. El Shadow, dices. Sí, el Shadow, sí. Está tiradísimo, está tirado, que bajó a la mitad en un mes. Salió en mala época, con mucha competencia. Sí, quizás. Bueno, cuando esté más rebajado... Pero Tomb Raider es una saga grande. Yo no creo que eso de la mala época sea tan evidente. También es Black Friday, Gaspis. Sí, es verdad. Pero nos estamos olvidando de que ha salido un monstruo. Está no hace mucho. Sí, Red Dead Redemption. Lo sé, soy consciente. O sea, pegarte en el mismo mes... Sí, quizá el Red Dead es algo al alcance de pocos. El Assassin también, que el anterior tuvo muy buena percepción y fue una vuelta de tuerca. Sí, yo veo más competidor Assassin que otro juego. Ha salido también muy bueno. Esos dos, salir en medio de esos dos es un poco... Sí, mala fecha. Quizá el Red Dead es ese tipo de juego que... que es todo. Una vorágine que lo eclipsa todo. Fijaos, yo Redemption, yo ahora pues en el máster que estoy haciendo hay mucha gente que le gusta el videojuego de manera circunstancial, ¿vale? No somos como los que estamos aquí, ¿no? Que es parte de nuestra vida, incluso a veces de manera un tanto abusiva. Y es gente que Red Dead Redemption lo conoce de sobra. Cuando acerca el lanzamiento es como, hostia, Red Dead Redemption 2. Es curioso que una saga con dos entregas ha conseguido la repercusión de GTA. O sea, hay gente que es absolutamente fan, es increíble. Eso es mérito de Rockstar. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es que es eso, Rockstar ha logrado que sus lanzamientos, aunque sean pocos, tengan el mismo tirón que los que cosas por el estilo. Bueno, yo os digo, técnicamente es una absoluta flipada, es decir, entornos increíbles con un detalle brutal, incluso la propia Lara ya es una cosa grandiosa, los enemigos que suelen ser mierdosillos también están a un nivel altísimo, y es un espectáculo gráfico tremendo, de verdad, tremendísimo, ¿no? Yo me quedé maravillado en cada tramo del juego, ya sea tramo insustancial de voy por aquí pasando por el monte, o tramo de momento épico de Quit and Even, donde el juego también lo peta. ¿Lo juegas en X, no? Ya lo dije antes, sí. Yo lo juego todo en X ahora. Estaba durmiendo. Lo juego todo en X porque es una consola espectacular que puede cambiar el mundo. Nos hace mejores personas. Bueno, en cuanto al audio, cuidado, aquí el audio falla, curiosamente. Creo que con parches lo han medio arreglado, pero no del todo. Doblaje muy bueno, pero el problema típico de unos doblajes al castellano u otros idiomas que no sean original, propiamente dicho, del juego. Desnivel absoluto en el volumen. O sea, hay momentos en los cuales tú no escuchas lo que están diciendo, porque el volumen del juego tal cual, el volumen de la música o de efectos, es que se lo come. Pues a mí no me dio la impresión en los dos anteriores. No, pero en este curiosamente sí. Es raro. Sí. Luego hay unos efectos que no se producen, es decir, me refiero a sonidos que a lo mejor se producen porque tú lo ves claramente en el juego, pero en ciertas circunstancias no se reproducen. Mira, me acabo de acordar una cosa. ¿Qué juego anterior a este de Eidos Montreal tenía esos problemas? El Deus Ex Mankind Divide. Sí, tenía exactamente esos problemas. La sincronización labial, bueno, era terrible en ese juego. Y también efectos de te alejabas un poquito o girabas el personaje y el hombre que tenías o la mujer que tenías detrás ya apenas lo escuchabas. Sí, exactamente, Oscar. Y luego también y otros problemas, a lo mejor la música de repente se puede parar sin motivo aparente, ¿no? Una pista de audio de repente deja de sonar, no porque no pase nada, sino porque deja de sonar y ya está. Y ya digo, son problemas que creo que se han ido arreglando con sucesivos parches, pero que todavía no están 100% resueltos, ¿no? Y que me sorprende que un juego de esta calidad, este nivel de producción, caiga en esos problemas, ¿no? Y por cierto, la versión de PC, un puto desastre. En cuanto a optimización, con unos problemas de rendimiento brutales, con unos bugazos del copón. Y la gente queda muy quemada con la versión de PC. Vale, no sé si a día de hoy se ha arreglado gran parte o todos los problemas, pero una cosa decepcionante la versión de PC, ¿eh? Si no creedme, mirad los foros de Steam y ya veréis lo bien que ha disfrutado la gente de esta versión de PC. La verdad es que es un poco putada que al final, con dos versiones decentes en PS4 y One, la de PC se como un poco la verga. Pudo haber sido por el empeño de meterle Ray Tracing, dices. Sí. Igual pudo haber descompensado el juego. Yo no especulo, pero creo que son bugazos ya de juego que no está testeado al 100%. Hablando de bugs, David, quiero saber si hay uno que se mantiene. El de que haces un ataque sigiloso por detrás a una de tus víctimas y de repente pasa algo, que se separan y la animación sigue, tú lo matas, pero hay un metro de distancia entre Lara y la pobre víctima. Y yo es bastante recurrente. Sí, yo no lo he visto en este, la verdad. No lo he visto en este. Creo que se ha solucionado más o menos. No lo he visto. No recuerdo nada por el estilo. Así que creo que se habría solucionado. Que por cierto, a mí me pasó que uno de los personajes se bugueó, pero se bugueó en modo debug. Se quedó así. Así. ¿Ah, se quedó en modo Jesucristo. Sí. Bueno, con los brazos más caídos, pero así en plan. Especimen 3D de un videojuego. En modo voy a editar un mapa. Sí. Bueno, en fin. Cosillas que pasan que no saco una sonrisa, salvo que sean juegos de Wii que te pueden jugar la partida. Bueno, como conclusión, un juego espectacular, ¿vale? No tengo nada que reprocharle. Realmente no veo nada que sea objetivamente malo o terrible, ¿no? Hay cosas que se podrían mejorar y que deberían haberse mejorado, como es el tema de secundarias, que son una absoluta pérdida de tiempo, ¿vale? Pero mi único gran reproche, que no tiene por qué influir necesariamente a la hora de valorarlo objetivamente, es que me parece muy continuista, ¿no? ya os digo, se han asumido muy pocos riesgos con este Shadow de Tomb Raider, muy pocos riesgos. Quizás sea una cuestión de un estudio nuevo, un estudio diferente, que no se atreve o no le dejan asumir riesgos, no lo sé, tampoco me importa el motivo porque no es algo que nos no te va a preocupar. Pero me parece, ya os digo, un Rise of the Tomb Raider con otra historia, otro escenario, con otras inclusiones que no, tampoco influyen mucho en la jugabilidad, pero que igualmente no es sino de ser un juego de mucha calidad, ¿vale? Si os gustó la saga Tomb Raider, este nuevo reinicio, y os gustó mucho Rise of the Tomb Raider, vais a disfrutarlo como enanos, pero lo que dije antes, si os gustó más la faceta de 2013, de oye, un juego que va más al grano, sin tanto mundo abierto que al final me escuece, sin tanto coleccionable, porque aquí también coleccionable es a cholón, por supuestísimo, pues a lo mejor os puede accionar bastante, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta de cara al futuro si no lo habéis comprado ya. Pero en cualquier caso, al margen de mis impresiones, al margen de este reproche que le hago, es un juego de mucha, mucha, mucha calidad. Y la verdad es que Eidos Montréal ha hecho un trabajo muy bueno, muy bueno. Mi gran duda, ¿qué pasa a partir de ahora con Saga Tomb Raider? ¿Trilogía terminada? ¿Y ahora qué? Reinicio. Reinicio de otra manera. A ver qué hacen. Es que una entrega igual a Rise y a Shadow podría oler a rancio. Es decir, si no mejoras eso, estás volviendo a cometer el mismo error. Exactamente. Yo creo que el cartucho ya lo han consumido con esta especie de extensión de Rise of the Tomb Raider. Los han sacado en 5 años, 3 juegos. Sí, será el siguiente paso, supongo. Seguramente. Pero bueno, me parece un gran cierre a esta trilogía, ¿eh? Un gran cierre. Son 3 juegos de una calidad superlativa. Y por mi parte, nada más. Bueno, pues hasta aquí el análisis de esta nueva, última entrega sobre Tomb Raider. Y nos vamos ya con el final. ¿Con qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que este doble de reinicio de la saga Tomb Raider me gusta mucho más que la vertiente clásica, pero mucho, mucho más. Y que esta faceta moderna tiene un cierre espectacular. No sé, estoy muy contento con el resultado de Crystal Dynamics y Eidos Montréal. Señor Gaspar. Yo he aprendido que estos 3 son los buenos de la saga. Bueno. Y que tengo que continuar mi partida de Rise of Tomb Raider, lo tengo medio de descargar en Steam. Yo prácticamente coincido, he aprendido que la saga ha mejorado mucho. Sí, que si con Tomb Raider Legend contigo empezó todo, pues con Tomb Raider 2013 contigo mejoró lo que ya empezó con Legend. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que la saga Tomb Raider es una saga incombustible, que bueno, siempre tiene una nueva oportunidad para intentar brillar, y en este caso pues con esta última trilogía pues lo ha conseguido. Y bueno, toda su historia es de luces y sombras. Ha habido juegos buenos, juegos mediocres y juegos de mierda también. Entonces es pues una saga bastante variada en ese sentido, y que por mí que siga. Señor Oscar, por el foro. Vamos. PHF Cerami dice: yo esta semana he aprendido a dejarme 500 euros en piezas para montarme un ordenador nuevo y va como un puto tiro. Maldito y genial Black Friday. He recordado que me compré en su día Tomb Raider 2013 para MS4 digital por 15 euros y aún no lo he instalado. Y también he aprendido que hay un museo de cera peor que el de Madrid, que es el de Lima, en Perú. Tienen hasta un Freddie Mercury nazi, la Lady y Gaga Yonki, y la fusión de Dragon Ball de Kennedy y Felipe González. Es cierto. Y es muy terrible. Deja las imágenes y es terrible. Es muy terrible. Brutal Vomit. Gente, voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que después de las fotos del chat con Lara se para. Que lo mejor del especial Tomb Raider ha sido la mención de Legacy of Kain y Soul River. A pesar de que me gusta Tomb Raider y que en el chat son muy cerdos. Por eso me caen bien. Hasta la semana que viene. Artorias77, uy, se me ha escurrido. Artorias77 dice: yo he aprendido que para uno de mis compañeros Tomb Raider Underworld será siempre el juego ese de la tía con un culazo en el barco. Que Shadow of the Tomb Raider lleva en mi estantería desde hace semanas y habrá que ponerlo en la lista de jugar. más o menos pronto, y que gracias a vosotros, con los restos de mi monedero en Steam, han caído durante el programa 4 o 5 Tomb Raiders y los Soul River, y que Magi es eterno. Es que ahora no mismo es. Ahora mismo en Steam con 7 euros te compras todo eso. Avales 2000, bueno, mi que he aprendido. He aprendido que a Matrix le faltan los tatuajes de tribales para tener todo el kit de los 2000. Es que Matrix inventa los 2000. Sí. Que yo soy más de Tomb Raider de 2013, así que Shadow no es para mí. Y que hoy ha habido lectura de Foro Extra. Un abrazo. Y dice, dice por cierto, Dabuno comentó que había gente que decía que con el último parche el nivel de sangre había bajado. ¿Sabríais confirmarlo? No sé, porque yo no lo he jugado. Pero David seguramente lo habrá jugado antes del parche. Pues sinceramente no fui muy consciente de ello, es posible. Pero señor, tampoco me fijé mucho. El señor Malder dice, bueno, voy dejando mi que he aprendido. Y es que este especial ha estado bastante bueno, sobre todo para documentarse quien no sabe un carajo sobre Tomb Raider, como es mi caso. El especial anterior me dejó con bastantes ganas de probar los juegos de la primera época, la verdad, para ver si las rajadas son ciertas. Aún así, dudo que vaya a dedicarle mucho tiempo a cualquiera de estos títulos. Tengo el de 2013 y no me fascinó cuando lo probé, y al oír el análisis de este Shadow, tampoco es que me llame mucho la atención. Supongo que es una de esas sagas icónicas que no tiene ni tendrá espacio en mi colección. Aún así, gracias por los códigos que logré capturar el 3 y seguro lo pruebo mañana mismo. Un saludo y, como siempre, buen programa. Voy a actualizar. De momento no hay nada. Así que, Jorge, si quieres leer el chat. Bueno, pues por el chat Discord tenemos Meneillos. He aprendido que me ha encantado el programa, chapó. Tomb Raider Mayordomo Payback dice: he aprendido que todos queremos a Lara, pero sus historias son más simples que una cremallera. Gaspablo Casado dice: yo hoy he aprendido que había quitado Rise of the Tomb Raider de mi lista de deseos, y por extensión Shadow, y tras escucharos los he vuelto a meter. También que Jorge ha hablado muy poquito y que si se da rienda suelta, esto es una barra libre de tetas. Gran programa. Angelina Morrowind, DJ Neda, dice: he aprendido que con Lara Croft no quitarás tus manos del joystick, y que de pequeño creía que las tetillas de las chicas estaban de punta siempre. Rise of the Gaspar dice: he aprendido que los Tomb Raider de Crystal Dynamics son Souls. Y creo que faltaron por mencionar los juegos menores de la saga, Game Boy Advance y los de móvil. Soy el último. Bueno, en realidad, algunos de esos juegos ya los mencionamos en el pasado especial, y esta vez faltaron dos juegos que sí que estaban. Sí, el Guardián de la Luz y el Templo de Osiris. ¿Qué pasa? Que son juegos tan diferentes a la temática habitual que yo casi los metería en otra parte. Y también faltaría Tomb Raider Go, que es de móvil. Sí, también. Bueno, en fin. Y nada, son juegos de perspectiva isométrica, de muchimatar, que tienen mecánicas cooperativas muy buenas, muy buenas. Pero ya os digo, son juegos muy diferentes a lo que estamos hablando aquí, muy diferentes. Soy el último o casi, dice: yo he aprendido que esta semana el que nos ha dado pistas sobre el programa de hoy ha sido Oscar. Aruquense dice: hoy he aprendido que en el chat hay mucho sonido. Tetón Rider Pajeros Edition dice: yo he aprendido que esta saga es la leche en plancha, como toda la gente de este chat, que... Y bueno, también que Arukense es un crack, que parece que gané la clave del nick y que intenté completar toda la saga por coleccionismo al más puro estilo Bono, que hay mucho material calentito de la señorita Lara Croft y poco más. Un saludo, genios, ese Magic Oscar. No sé si está ahí spoiler del, sí, del concurso. Sí. Pacutulo, mi pirulo, dice: he aprendido que Bono no sube vídeos al tener vida social. Sí, y ya está. Bueno, para que acabamos diciendo que efectivamente The Tomb Raider Pajeros Edition ganó la clave, una clave que corresponde, bueno, se me Uy, ha caído, se cayó algo. Se me ha caído de tablet. Que corresponde a, gracias David, muchas gracias, que corresponde a Tomb Raider 2, una clave de Steam de Tomb Raider 2. Y ya para acabar, yo he aprendido que es increíble lo que ha sido la evolución de un estudio como Crystal Dynamics, que empezó haciendo las cosas bastante mal, medio continuó haciendo las cosas bien, con buen despacio y con buena letra, y acabó siendo uno de los estudios de referencia actualmente. Porque hay que tenerlo muy en cuenta, Crystal Dynamics, hasta el lanzamiento de Tomb Raider 2013, no estaba en la primera línea del videojuego actual. Se recordaba por la gloria de épocas de, pasadas. Claro, de Legacy of Kain y tal. Pero vuelve a la palestra y está actualmente en uno de los estudios top del mundo de videojuegos. Así y, que... y gracias a Square Enix, ¿quién lo diría? Eso sigo pensando. Que Square ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Hizo una inversión de pasta brutal. Sí, sí. Sí, brutal, brutal. Bueno, pues hasta aquí Complejo Anda. Nos vemos la semana que viene con más videojuegos y nuestro toque de siempre. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.